Hoy es 4 de septiembre de 2018. Estamos otra vez en la casa de don Miguel Ángel Ateurtúa, Juan Fernando Londoño y María Teresa Arcila. Entonces queremos continuar la conversación que habíamos dejado empezada, porque vimos que teníamos mucha tela para cortar todavía con usted. Ah, vale, yo ni me acuerdo de ya nada. Entonces, vea, hablamos de su abuelo, hablamos de... De mi abuelo Nicolás. Pero no habíamos dicho cómo se llamaba. Ah, eso, su abuelo Nicolás, que era, sembraba cabulla, que había nacido, había nacido más o menos en 1875, sí, una, sí. A finales del siglo pasado, que su papá nació por ahí en 1898, rematando pues el siglo, y que usted había nacido en 1923. Que su familia fueron cultivadores de fique, sí, y procesadores de la cabulla, y que su abuelo, bueno, que hubo como un momento en donde la cabulla, usted decía, emberracó, sí, pero entonces habla, y que fue más o menos cuando la Federación Nacional de Cafeteros empezó a exportar café. Sí, y, sí, eso por ahí, sí, va a exportar café. Sí, ya soy, ya voy en cuando López estuvo en la presidencia, ahí fue donde le dieron impulso a esa exportación de café. Y ahí vimos de Papagola el hacer el empaque, que eso fue, bueno, fue un impulso que hicieron mucho, que vivía, por ejemplo, en el oriente de Ciguarne y San Vicente, eran los municipios más proporcionados a la cabulla. Y se salieron las empresas, los telares, donde pues, hicieron, tenían el empaque para el café, que era una cosa pues muy exigente, eran unos empaques muy finos, hasta tenía eso como con el decreto, cosa parecida, que eran cosas tan finos, y tenían marcado con raya. Con raya roja, por aquí, como tres, pasé en el centro del empaque, tiene una raya roja de todo aquí. Pero no es que se la pintaban, sino que era mismo de la misma hebra de la ley de cabulla. El que iba a trabajar eso tenía que tener el hilo para hacer el empaque. El empaque era tenía dos clases de hilo. Después el hilo que lo que era pues tendido era un empaque más, una tirita más fina, pues con hilo más bien torcido que el que era traba, porque ese era una, sí, más fino, más delgadito, más fino, más fuerte, más fino. Y entonces tenía que, cuando estaban cuando armaban el telar, tenía que ponerle tantos rollos de tantos carreteles con hilo rojo, pues eso lo tenían uno, cogían un paquete de esos y lo metían en líquido, pues en la tinta negra y lo ponían a secar, y ya con eso era que hacían los carreteles tantos que tuvieran allá. Y entonces ya cuando venían con las trabas ya quedaban, que pasaban por... Pues, tenía que ser así, era un empaque con mucha exigencia, pues, pero eso era muy fácil hacerlo, porque ya el que sabía, el que armaba un telar para hacer, ya sabía cómo, pues sí, lo cuadraba. Eso se acabó mucho, pues desde que volvió otra vez, pues el empaque de cabullas se propagó mucho en ese tiempo, desde, ¿qué le digo yo? Pues desde 1930 o 35 más o menos. Sí, por ahí en 1935 que empezaron la bolsa de sacar empaques de esa clase. Y eso en toda parte había donde habían dos o tres telares, pues trabajaban, eran las empresas. Había otras clases de empaque fuera del fino, de este que se... El empaque, pues sí, para el material para empacar papa o cualquier artículo, sí. No era tan especial como... Si ese era más caro, ese era mucho más caro. ¿Sabe cuántos hilos tenía que tener Ah, de tendido y cuántos de trama? Porque eso hasta eso lo eso contaban, sí, yo me ¿cierto? acuerdo, esos son por lo menos, eran por ahí, de hilos, pueden ser por ahí, madre mía, cuánto era, por lo menos 25 del tendido. Y la traba, no, eso no me contaba, sino que fuera, hasta donde usted trabajara ahí, eso llegaba y. Usted conoció, vio trabajar telares. Sí, señor. Bueno, pasaba la lanzadera para acá y con los pies cambiaba y con el otro. Entonces pasaba para acá con una mano y con la otra, con una mano y con la otra. Hasta que llegaba y ya lo que ya está. Lo que tenía para trabajar era como un pedacito así. Lo que se haga aquí, entonces lo corrían un poquito y seguía. Seguían y podía estar trabajando todo el día. Usted podía poder trabajar. Todo el día podía estar trabajando sin cambiar y se hacía un rollo así grande, grande, Se va enrollando grande. hacia Sí, adelante. así se enrollaba. Y a lo que ya te iba a terminar mismo a cortar, ya tenía su medida, pues, sentados, uno allá y otro aquí, uno aquí, entonces cortaban y seguían cortando los empaques. Derecho que decía podría ser un trabajador, pues ya depende, eso depende la idea con que cada cual trabaje, porque usted sabe que el trabajo siempre es, hay unos más, otros menos, otros más perezosos, otros más berracos para trabajar y más hábiles pues para hacer. Yo recuerdo que los hijos míos, pues, creo que trabajan, esos telares que tenía mi abuelo. Lo hacían por ahí, es que 8 cargas, iban a ser 8 cargas, eran 16, 32 empaques, una carga es que eran dos. Entonces cortaban y eso hacían por ahí, iban a ser por ahí 15 o 20 empaques en un día. ¿Cómo se unía? ¿Cómo se unían? ¿Para qué? Porque le sale una tela plana, Sí. ¿cierto? Y había que tenerlo como empaque. Entonces había que empatarlo a los lados ¿o cómo? No, eso salía de un empaque. Entonces se volteaba aquí y se doblaba a la mitad y se pegaba aquí, que era de aquí. Se pegaba aquí y aquí. Y aquí era la boca. Sí. Y aquí esto quedaba de boca. Ya está el empaque. Entonces aquí es cortado y aquí es cortado. Se cortaba y quedaba el empaque. La era que cortaban era pues largo, pues imagínate, tú no hay un rayo. Ya lo cogían, cortaban una. Llegaban sueltas a las ganas de ya. Entonces a lo que ya la cosían, a este le ponían el borde, a este quedaba el borde aquí, ponían borde. Así, al último quedaban así. Esto era aquí, y aquí quedaba el borde y aquí le ponían. Por aquí entraba la empaque y esto cosido aquí. Pero tenía mucho trabajo, porque usted cortaba y tenía que coserlo, ¿entendió? Y entre eso le pagaban, que es un trabajo como más propio para las mujeres y todas estas. Tenían que hacer el bordito aquí, para que no se, aquí por aquí No entraba. sé si la chara. Sí, y Ah. entonces, eso era, y eso era que, ¿cómo? Ya que le pagaban a 10 centavos por trabajar un día, haciendo, eso era un trabajo, pero muy propio para las gente de la casa, cualquiera, que no tenía más que hacer, y en esa época no había ni tanta cosa que hacer, ¿no? Que las mujeres no podían trabajar echando a desarrollo ni nada, porque como que no podían. Tenían que trabajar más dóciles. Y no, ya pues que no, era un crimen ver pues una mujer echando sazón en la huerta. Sí, no, esos trabajos eran para los hombres. Pero sí, les tocaba donde encontraran, iban. Por ejemplo, tenía su casa por ahí, entonces había gente que iba a pedir trabajo que le diera para hacer cualquier cosa. Fuera para coser o fuera para hilar los hilos. Porque para hilar los hilos eran. Pues habían dos claros. Una era con taraba. ¿Usted conoció el taraba? Con La taraba. taraba, sí, no, no la conocí. Era una señora, usted estaba aquí sentada Y un muchacho caminando con una traba por allá hasta que hacía una cuerda larga, pues sí, más lejos que a ese paral, más allá o más allá. Y entonces lo que iba allá, entonces ya dejaba él allá esa vaina y luego me envolvía aquí en un torno y quedaba aquí. Entonces en un torno es también otra cosa aquí, y con el pie le daban vueltas. Ella sola ahí sentada, echándole jabón, y ella sola bien. Entonces lo que ya estaba en un roncito así, sacaba y se volvía a empezar otro. Y a lo que ya tenía varios, pues entonces se cogía y los hacía en una madeja, pues en una madeja exacta, grande. Pues las hacía en esos corditos, las quedaba así, vuelta también, y quedaba una grande. Entonces con eso era que tenía uno, y eso, con eso era que iban haciendo en el torno, volvían y lo hacían las mareas, las lanzaderas. Entonces se lo cogían y eso era que iba teniendo ya. Y se acababa una con la que iban lanzando, y añadían y seguían con otra. Entonces esa coca la tenían que volver a llenar otra vez. Eso siempre necesitaba, eso, Se pero era el aprovechaban. modo de vivir Y y eso. entonces para venderlo, los costales a la Federación de Cafeteros, ¿cómo hacían? ¿Dónde los llevaban? Los llevaban a la empresa donde hubiera un depósito donde los recibían. Pues, por ejemplo, usted tiene un té, usted vivía en el pueblo, por decir algo, o en el campo, donde fuera, y usted venía. Entonces, para conseguirle los materiales, tenía que ir hasta el pueblo, que era donde lo surtía. Usted lo llevaba a la casa y allá era donde tenía su negocio. Entonces, a lo que ya lo volvía a vivir, o sea, allá sí, ahí mismo lo compraban, se los vendían, ¿no? Era un contrato, como decir, usted era un proveedor grande, y entonces ella se encargaba de llevarlo a donde fuera. No era que la Federación de Cafeteros los comprara a los minoristas, a los campesinos que lo No, es que producían. va a poner una cosa de esas. Usted llevaba 15 o 20 cargas y a toda hora, eso ya había un mayorista que se encargaba de eso. Se encargaba bien, era. Se sabe que en toda parte ahí, y no faltaba, pues, los mayoristas que se encargaban de todo negocio. Ustedes, en la finca de ustedes, en la tierra de ustedes, cuando sacaban los costales, estos, los empaques, ¿a dónde los llevaban? Los llevaban, pues que aquí no, es que en Guarne, por ejemplo, nosotros vivíamos aquí, pero bueno, mi abuelo vivía en cerquita del pueblo, Guarne. Entonces, esos venían se demoraba uno del pueblo a la donde él vivía, por ahí 10 minutos o 15 minutos a pie. Entonces, los llevaba allá a la agencia que era en Guarne, y ahí lo compraban. Pero eso, usted trabajaba toda la semana, y entonces, por decir, iba el día jueves, por decir, a llevar el viaje al pueblo. Y allá anotaban, sea porque tuviera plata o no la tuviera, pero allá estaba ahí, y ahí mismo surtían. Por ejemplo, la material para que usted lo llevara. Y entonces en el pueblo podía haber pues un impuesto donde hacían hilar en la cabuya y llevarla en hilos, pero era más provechoso porque usted tenía su telar en su casa y tenía sus hijos o su señora, o usted le daba en la casa un trabajo a cualquiera que fuera a trabajar a su casa, que se ganaba un jornalito común y corriente. De acuerdo como eran las cosas, por más que era un 50 centavos o un peso. Y eso, un peso, ya ves que no. En esa época yo creo que no se ganaba un peso un trabajador, sabiendo esas. Yo creo que no lo hacía. Eso es la vida, ¿vale? Yo no sé cómo sería eso. Yo no me explico cómo. ¿Cómo vivían? Ah, sí, no, yo sabía que sí vivía porque con 50 centavos vivía uno el día, si no tenía más. Daban 50 uno para ir a mecatear un domingo. Fuese mucho. Ahí vi ahorita subiendo en un mural del tranvía que decía que el tiquete valía 5 centavos. Para. El tranvía del Oriente. Sí, del oriente no todo. Ah, yo no sé. El que venía para acá, Para para Río Negro. Yo no sé. No, yo sí monté también en el tranvía del oriente. Pues ahí decía que 5 centavos y mostraban un billetico así. Yo pensaba, entonces si se ganaban 30 centavos en un día, solo el tiquete de tranvía valía 5 centavos. El tranvía de Medellín, el del tranvía de Oriente fue en el 20, en 1920 que empezó. Sí, en ¿Y duró hasta cuándo? Hasta el, como 55. Sí, por ahí hasta el 54 o 55. ¿Y ese pasaba por Guarne? Pasaba por... Pues bueno, sí. ¿Sabía dónde era el cobertizo en Manrique? ¿Usted sabe dónde está la iglesia de Manrique? Sí. ¿De las Carmelitas? Sí, sí, sí. Antes de llegar a Manrique... Ah, como en Palos Verdes, eso que... Ahí, ahí, más Verdes. Antes de aquí, ya. Pero el tranvía de Oriente, antes de llegar allá, había una parte que llamaba el cobertizo. Hasta ahí donde llegaba el tranvía. Pero se subía aquí por aquí, y subía por, como por arriba de detrás de la iglesia de Manrique, pero más alto. Uh-huh. Donde salía por Manrique Oriental, por encima, por donde termina el metro. El metro, en Santo Domingo. Santo Domingo, sí, por allá. Y por ahí subía derecho, aquí al alto del túnel de allí del Oriente. ¿Usted sabe dónde es el túnel? ¿El que están haciendo ahorita? No, el que hicieron. Por ahí por la tierra, por mejor dicho, por ahí baja derecho uno a Copacabana. A Copacabana. ¿Por ahí? Sí, por ahí sube, allá subía, y eso era por estaciones. Pues cada parte donde hacían un cambio, pues una estación, que era, tenía que tener la carretera aquí, y siempre había, donde llegaba una escalera, se iba derecho, y entonces el que venía daba la vuelta por aquí, hasta que volví a la otra misma carrilera. Si había por aquí como un espacio donde hubieran dos buses. Esta iba derecha, pues que esta seguía para allá o para acá. Y entonces el que venía de allá llegaba aquí, y aquí esa carretera no llegaba derecha, sino que volteaba aquí un poquito y volvía a caer otra vez. O sea, las estaciones, sabían que era el 10, el de 14, el 18. Sí, eso tenía sus nombres de... Números, no nombres. ¿Ah? No tenía nombres, sino números. Sí, números de, pues, en tal parte. ¿Para dónde voy? Voy hasta el 10. O voy hasta el 18. Ay. O voy al 14. O voy a... Eso sí me acuerdo yo. Sí. Se va uno para Medellín. Se va para Río Negro. Se va para la autopista. Ahí estaban los que iban para Manillita, se iban por acá. Los que iban para Río Negro, volteaban acá. Y esa carretera llegaba hasta Marinilla, al propio parque de Marinilla. Y de por aquí también seguía por el borde del río, llegaba de Río Negro, llegaba hasta Andrés Cobama. Uh-huh. Hasta ahí, que esa carretera es que era prolongada hasta la Sega. Pero no sé por qué fracasó eso, por políticos y cosas. Usted sabe que toda la vida han habido trampas, ya han habido gente, entonces está por ahí. Yo conocí esos hace poquitos años, o por ejemplo hace por ahí unos 30 años, todavía habían los rieles que llegaban hasta Cobama. Y es que hay que seguir para Marinilla, pero eso no llegó. Y entonces ahí se acabó eso, se fracasó mucho. Eso era la gente que vivía allá. Siéntese. Y en Guanea pasaba, sí, a la cuadra, sí, ahí pasaba. Ahí pasaba. Y esa demanda de costales para la Federación de Cafeteros, eso aumentó, eso llevó a que la gente sembrara más cabulla. Sí, como María, actuaban cabullas, eso llegaban, ya que habían carritos, pues primero cuando estaba el tranvía de Oriente, siempre llevaban, pues siempre habían carros. Y después, cuando ya se acabó eso, siguieron los escaleras como común y corriente. Y un día, por ejemplo, un jueves o un viernes, podían bajar 3 o 4 carros hasta la fábrica de empaque. Allá era donde lo distribuía. Ah. Allá era donde se encargaban de empacarlos ya para las cafeterías donde empacaban. Ah, es que era la fábrica de empaques el que hacía de intermediario, sí, para la Federación de Cafeteros. Sí, sí. Eso era la misma. Ellos, sí, el café aquí, el empaque aquí, no sé cómo sería. Pero sería de los mismos dueños, o tendría capital, porque no, porque la Federación de Cafeteros era del gobierno. Sí, pero esa era la parte, esa era la que se encargaba de los empaques, esta empresa. Y el cafetero es otra, la misma, sí, sí, sí. Pero usted sola no puede trabajar en todo, tiene que tener contacto con quién va a trabajar, con quién va a... No pueden ser, no necesitan ser socios, sino sí, su negocio, el otro su sí, negocio. Sí, claro, y son contratos, ¿Ah? Sí, sí, y hacen contrato. Claro, los empaques no los hacían sino esta empresa. Y el café no tenía más a quién comprarle sino a esa empresa. También hablamos la vez pasada de que más o menos en los 50 llegó la máquina para desfibrar la cabuya. Ah, sí, por ahí más o menos en el 50. A ver cómo estaba. No, tal vez. No, por ahí en el 45, más o menos. En el 45, pues yo estaba muy recién casado cuando. Cuéntenos un poquito de su esposa, de su señora, dónde la conoció, cómo se llamaba. La señora mía vive aquí en un puentico, aquí cerquita, que se llama San Miguel. Y yo vivía aquí un poquito más arriba. Usted sabe más o menos dónde es la casa de mi papá, ¿cierto? Sí. Ahí nací yo. Y eso no era. Era. Era. Yo no sé cómo se llamaba eso, Barro Blanco, no sé cómo se llamaba en esa época. Porque Barro Blanco, si era de aquí, donde era en la cancha para allá. Eso ahí. ¿A dónde vive usted? En Barro Blanco. Bueno, Barro Blanco. ¿Y a dónde? Ah, San Miguel. Ah, sí, eso. Todos te decían porque los sanmigueleños, los sanmigueleños hablaban mucho con la R, tienen un poquito más de idioma y entonces sanmigueleños, como decir ahí eran sanmigueleños. Si se iba por allá, por donde vivía León, donde vive Candelario, ¿cierto? San Ignacio. Sí. Eso por allá lo llamaban tambureños. Sí, Tamboreños. eso era tambor, el tambor. El tambor. Sí, el tambor. Sí, estuve Entonces los leyendo. tambores, ya, pues yo, nosotros íbamos a la escuela a Maso. Y a nosotros decían que es que tamboreños. Pero nosotros éramos de allí, de aquí, no era de allá, sino tamboreño era más allá. Y allá era Maso. Y los masos, los maseños también tienen un mantico de hablar distinto, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Sí, claro. ¿Sí? Sí. Sí. ¿Eh? También Sí, sí. tienen un idiomita como más. Cada cual con su. Entonces, ¿cómo hablan los amigueleños? No, lo mismo, pero siempre decían muchas cosas con la R, o no, con que les faltaba la R. No, no sé, siempre tienen vicios como. Mazo, paseños. Maseños, Paseños. ¿y cómo hablan los maseños, Juan? Entonces hablas como los maseños. Él tiene parte del maseño. Sí, ¿verdad? Los abuelitos de él eran Ahorita maseños. por allá preguntamos ¿Ah? quiénes eran maseños. ¿A dónde? ¿Qué abuelitos míos eran maseños? ¿Cómo? ¿Qué abuelitos míos eran maseños? Pues él preguntó el abuelito de su papá, de su abuelo. Antonio, don Antonio. Antonio, sí, Antonio era maseño. Ahorita me cuenta más sobre él. Yo tengo una foto de él ahí para que ¿Sí? me cuentes, Y averiguando. Antonio Urizar, el abuelito, el bisabuelo, yo. El tatarabuelo. Así. ¿Sí? Mi bisabuelo es don Eladio, su ¿Ah? papá. Su papá es mi bisabuelo. Sí. No, pero es que usted no es de la familia de mi papá, sino ¿De los dos? ¿Cómo que no? Sí, pero mi papá es borneño. ¿Pero sabe cuál era mi bisabuelo? Emilio. Emilio, entonces. El esposo de Tina, o sea, Así, el cuño. entonces. Tina es pura madreña. ¿Sí? Sí, esa sí era de Antonio. Antonio era de Mazo. De Mazo, de Mazo, ella era maseña, lo mismo que todos del placer, eran maseños. Ah, el placer no existía, sino Mazo Mazo. era más importante. Sí, Mazo no, Mazo no. Mazo, el placer se fundó cuando el abuelito el suegro de su abuelo Tatarabuelo mío, sí. hicieron una cantina allá, que se llama El Placer. ¿Quién la hizo? El abuelito, el suegro de su abuelo, ¿eh? ¿Él fue él o fue Jesús? ¿Quién fue? Jesús, no, Fue don Antonio don que la hizo. Antonio, sí. Jesús estaba pequeño, tenía lo mismo que yo tenía 12 o 15 años. Ya. ¿Y en esa cantina, en esa tienda se vendía tapetuso? Pues también vendían, pues claro, eso es aguardiente, me dicen, pero los tapetuseros, eso venían de todo, no era que ellos la hicieran, sino que compraban, le vendía más. Y esa, por ahí pasaba la carretera entonces, la de Río Negro. Sí, claro, pues la carretera. al frente de eso hicieron la, la cantera. Y esa finca, esa finca la compró. Esa finca de lo que es el placer, lo que es el placer, lo que es. Sí, el placer, todo eso de allá. Esa finca la compraron entre tres. ¿Quiénes? Que fue Antonio Grisales y Bernardino Zapata, que era mi abuelo. Ah, Bernardino era abuelo suyo. ¿Eh? Bernardino era Bernardino, abuelo sí. Por Bernardino, parte, ah, por de parte madre. De su mamá. De, sí, por parte de mi mamá. Ah, ¿y quién más? Y un Bartolo Vanegas, que es eso por allá por el alto, que ya yendo para Medellín. ¿Hasta dónde? Hasta por allá casi, casi hasta Llanadita, muy abajo. ¿Y lo de Bernardino iba hasta dónde? Lo de Bernardino, ahí, lo de Bernardino, allí de Tres Puertas, allá las parales que hay allí, allá en el alto. Ah. Bueno, y esa vica la compraron entre los tres. Que era desde la iglesia de Santa Elena. Mm. Ahí está, lo que era, no me recuerdo, de un señor, compraron a un señor rico de Medellín. ¿A quién? ¿Cómo se llamaba? ¿Se no, es que en ese momento no me acuerdo, hombre. Ah. Yo lo tenía eso apuntado, pero no me acuerdo. La compraron de tres hermanos, tres compañeros. Tres compañeros. Sí, que eran, ah. Y entonces Bartolo. Después... Bartolo, Antonio y... Antonio y Bernardino. Mm. Bernardino, mi abuelo. Ah. Y este Antonio, lindando de ahí del tercer para abajo. Ah. Y allá de la iglesia de Santa Elena, hasta ahí cerquita del placer. Por esa quebrada que antes de llegar allá, usted no conoce la quebrada. Eso desde la carretera hasta allá se iba, y todas se llegaban a este rancho, todos tres. Uh-huh. Y entonces, ellos después partieron, y a Bernardino le tocó para acá. Ajá, uh-huh. ¿Y Bernardino era papá de Natalio, o de quién? De Bernardino, el papá de Natalio. Uh-huh. Ah, usted sabe por dónde es el lindero, usted sí. Conoce el lindero, lo que es de Natalio y lo que es de ustedes. Por ahí pasaba, por allá de alto, partía, de ahí para acá, por ahí bajaba por la casa donde está Natalio, mm. Y la de su abuelo, de Emilio, eso bajaba casi, casi por allá, mm-hmm. Casi a la quebrada de Santa Bárbara. Mm-hmm. Y ahí para acá era de Bernardino. Ah. Y ahí para allá hasta el Rancho Largo, era de Antonio, mm-hmm. Todos los bordes de la carretera. Y de ahí de Rancho Largo hasta allá la iglesia, pero eso bajaba hasta el alto, todos. Eso lo vinieron a partir desde allá del alto. El uno cogió por allá, Bartolo. El otro por aquí, por el centro, Antonio Grisales. Ajá. Y por aquí, Bernardino. Y eso bajaba por allá. Eso era mucha tierra. Porque yo estoy averiguando esa historia, ve. Esa es la foto de... ¿Es de los abuelos, bisabuelos suyos? Tatarabuelos. Tatarabuelos, sí. Aquí está... Antonio Grisales, ellos no eran Grisales, eso fue que se cambiaron, el apellido, es que porque era muy, y esta era Joseba, la señora, que era ¿Se también. ¿Se lo pusieron como el apellido? Eran Grajales, y pero que recuerdo, hombre, y entonces se pusieron Grisales y les daba pena decir que eran Grajales, y pero ya fueron los. No Antonio, sino las familias de los otros, güey, que se cambiaron, que fueron Grisales y se volvieron Grisales. ¿Y ellos también sacaban cabullo, no? No, ¿a qué se dedicaban ellos entonces? Antonio Grisales se mantenía ganado. Bueno, sí, ellos tenían ganado, ese no trabajaba. ¿Y la tierra no producía? Pues la tierra sí producía, pero... Se enviaban con maicito ahí, con esa parecida, y ellos, o con leño, o con carbón, no sé cómo consiguieron plata. Lo mismo que mi abuelo también. ¿Y su abuelo sí sembraba tampoco? Muy porque sembraba cuando ya estaban riquitos, claro, tenía arados por allí, que el negocio más bueno era sembrar maíz. Uh-huh. El maíz es que no comprara maíz, no vivía, porque no sabían sino hacer mazamorra y arepas grandes, y por ahí no había más que hacer sino maíz. Maíz, mejor dicho, cuando una persona iba a mercar, lo primero que tenía que comprar era panela y maíz. Panela. ¿Ah? Claro. ¿Y entonces qué hacía su abuelo, don Bernardo? Ellos, ¿a qué se dedicaba? Ellos seguramente empezaron, yo, ¿qué vas a ver? Yo antes de yo, pero cuando mi mamá nació, cosa parecida, ellos como que tenían oro, minas de oro. Ah, ya. Pero no eran ni minas, sino, ¿cómo le digo yo? Cuando aquí estuvieron fueron indios, ¿no? Y cosa parecida. Y cuando ya los desterraron, ellos vivían, era por ahí, en el campo, como en toda parte. Ah. Y entonces, en los altos, tenían el plan donde vivían, y entonces sacaban oro. Uh-huh. Y entonces iban en las casas de ellos, que eran de tierra, no sé cómo sería por ahí, y trabajaban el oro ahí. Y entonces quedaba muchos polvitos, y eso lo tiraban, lo barrían por ahí. Allá. Después al tiempo, eso se no, cuando ya acabaron los. Se acabaron los indios y todo eso, porque vinieron los españoles y acabaron con eso. Entonces, eso quedó en Valle por ahí, y quedaron patios de oro. Entonces, por ejemplo, en este pancito, ahí vivían, aparte. Y eso, como no sé cómo harían para conocer esa vaina. Entonces, quitaron eso, quedaba eso, se volvía ahí. Y entonces labraban esa tierra por ahí, la echaban en un costal y se iban para la quebrada y la lavaban en la tierra. Y ahí quedaba titica el orito, sí, cositas por ahí. Ajá, y con eso vivían. Ah. Y habían, sí, en los cultos de las quebradas, no, también habían oros, pues, minas allí. Luego que allí, siento por allá. Eso es que una mina de oro, aquí en esta cañada de aquí de lo de. Yo le dije, pero León Pajito, esa cañada, eso era labrado, eso de que labraban, eso era oro, eso era de, ¿cómo se dice? No sé cómo era que se dice eso. Cuando era oro de beta, era piedras, ¿no? Que eso es un. La mina de oro es un terreno cualquiera, o cualquiera no, un terreno, y entonces tiene una carretera de piedra blanca, de toda, puede ir de aquí a donde sea. Uh-huh. Y entonces eso era lo que se entraban por allí abajo, aquí abajito, allí había media cuadra, aquí había un socavón que lo hacían los viejitos, y entonces en eso, pues, como que se dedicó mi abuelo antes de conseguir más plata, porque eso era trabajo para pobres, más pobres, pero yo tenía un trabajador. Por allí venía ese, por lo menos tres cuadras tenía de para adentro por acá. Uh-huh. No, pues yo estaba pequeño todavía, por ahí unos 15 años. Uh-huh. O 12. Uno se metía por allá por ese y caía, seguía por acá. Y el que trabajaba allá, era por allá sacando tierra, por ahí entraba y le hacía con puertas para que no se cayera. Por eso es que trajeron el agua de allá de La Palma, en Sequía, hasta aquí. Ah, sí, pero para allí. Y para acá, para allí, para bajito, para aquí, por esto de esas cañas de aquí, de lo de León. Uh-huh. De agua. Pero yo conocí la... ¿Para lavar el oro? Sí, para lavar. Pero bueno, eso se llamaban canalones, ¿no? Canal. Mamá se cuenta que el abuelo Polo... Socavones. Ellas traían aquí... Socavones. La comida del abuelo Polo y que se las ponía a pilar... Esa piedra y tierra y que ella jugaba por entre ese socavón. ¿Quién? Mamá. ¿Qué? Dice que el abuelo Polo... Ah, sí. El abuelito. El abuelito de. La comida. El abuelito de la señora mía. Mm. Ese fue el que hizo ese socavón de allí para acá. Mm-hmm. Y allí hizo otro. Aquí derecho, aquí por debajo de esto, había un socavón para allá. Ese yo no lo conocí. Sí, conocí el socavón allá. Yo conocí eso cuando. Eso ya estaba lleno de. De. ¿Cómo es? De murciélagos. De murciélagos. Aquí derecho, ahí está donde está el pase, derecho de esa casa, está esa encima de un... Y para allí, para más abajo, había otro socavón que venían de para acá. Eso por ahí era Esque Oro. ¿Cuándo usted cómo conoció pues a la señora suya? ¿Yo? ¿Cómo fue así? ¿Cómo pues, la conoció? Ah, pues yo la conocí, pero ellos vivían... ellos vivían allá. Así, allá, sí. Y nosotros vivíamos allá arriba. Y entonces, la señora de la mamá de Babiola era hermana de su abuelo. Del abuelito suyo. Era de... Es que eso, usted es la misma familia de todos, somos los mismos. Sí, sí. ¿Ah? Somos la misma familia. Babiola, ¿qué apellido? ¿Ah? Babiola Londoño. No, no, esa sí era... La mamá de Grisales. Sí, ella sí era Grisales, pero no era de los mismos Grisales de los de placer, era otra familia. Y esas eran Grisales, de unos Grisales, pues de otras. Serían, pues, como... ¿De dónde era gorda? ¿De dónde era Neo Grisales? Era como, ¿qué le digo yo? Como primos o cosas parecidas, porque yo soy Ateortúa y por aquí hay muchos Ateortúas, pero también son de otras familias. Uh-huh. Por Santa Elena hay muchos Ateortúas. Sí, sí. Y no son la misma familia. Pues puede que hayan sido más antes, primos o cosas parecidas de la misma familia. Uh-huh. Y esos también eran, esos eran Grisales, estos eran Grisales de la misma familia de Doña Luz. Pues... ¿De Doña Luz, madre de Juan de Dios? Sí, era la misma familia. Y los... No, pero entonces, Emilio, ¿quién era el papá? El abuelo Apolo. De Emilio, Emilio sí, Grisales, de... sí. Emilio Grisales, y el abuelito... El abuelo Apolo era Grisales. Sí. Grisales, ella era Grisales Londoño. Sí, porque la mamá de... Sí, de la señora mía era... De mamá. Y por ahí era que era... Era prima, era hermana de... No, era... Mejor dicho... Del papá, del abuelo de este. ¿Qué le digo yo? De Manuel Londoño. De Manuel Londoño, no, casado con... Su papá, su abuelo no llamaba... Manuel Londoño. Era un señor, Manuel Londoño, el papá de Emilio. ¿Papá de quién? De Emilio, no era Manuel. Sí, Manuel Londoño. Ah, Manuel Efraín. No, Manuel Londoño, no. Manuel Efraín es el hijo de Manuel Londoño. No, pero ¿cómo llamaba el papá Manuel? El abuelo Manuel. El abuelo Manuel, yo no lo conocí. Pues el papá de Benilda y de... ¿El papá de Benilda? Sí. Pues de Polito. Entonces, el papá de Pedro Luis, ¿cómo se llamaba, pues? El papá Manuel Londoño. Manuel Londoño. Sí. ¿Y Benilda era hija de Manuel Londoño? Benilda sí. Benilda sí. Pero Polito... La mamá de mamá era hermana de... Sí, de pero Manuel, pero Benilda, de Benilda se casó con hijo de Polito. Bueno, que sí. ¿Entendés? Y entonces, ¿cómo se conoció usted pues con la señora? Pues vea, ella bajaba con la mamá a ayudarle a Medellín. Nosotros también allá, también nos encontramos desde... Yo la conocía desde que tenían 8 años, ocho entonces, menos 3 años. ¿Cómo se hicieron novios? ¿Cómo? ¿Cómo fue el noviazgo? Pues ya, pues, como usted va creciendo y no va creciendo, que al tiempo ya a los 15 años ya nos conocíamos. Y no digamos que tuvimos en la escuela, porque ella, si acaso, tuvo en la escuela fue en marzo. Ah. Y nosotros en la onda. Y nosotros fuimos a la escuela fue en marzo. Entonces, pues, pero sí, ellos en contacto, en una reunioncita, pues, cualquier cosa, iba a la misa, o ella iba al Medellín, o iba a Nahuano, con su familia, a veces con su hijo, y uno también con la familia de uno, y eso se conocieron. La mamá de, mejor dicho, mi mamá era muy amiga de Benilda, que era la mamá de Viola, y mi papá, pues mi papá era de Guarne, pero... Se conoció con la familia, porque ya él era de Guarne. Y se conoció con la familia de los de aquí, de San Miguel. Y mi papá compró la finca y ahí ellos vivían. ¿Cuando tenían cuántos años se casaron? Yo me tenía 21 y ella tenía 20. Con galletas. Y tuvimos novios 4 años. 4 años. Peleamos 3 veces. Entonces había que irle a hacer la visita por la ventana o si lo dejaban entrar. A la casa. Usted trabajaba en la parcela de su papá. Sí. Y entonces cuando se casaron, ¿se fueron a vivir a otra casa? ¿Cómo fue? Mi mamá murió en el 32. Mi papá tenía pues tierrita allá. Y él había comprado en compañía con otros señores allá donde yo vivo, por así que es así más allá. Mi mamá murió y entonces... ¿Cómo se llamaba su mamá? Ascensión Zapata, hija de Bernardino y Norberta. Sí, se murió en el 32. Tenía yo 9 años. Muy chiquito. Sí, tenía una hermana mayor y ya murió hace un año que murió. ¿Cuántos eran ustedes? 5. ¿Y usted era el segundo? El segundo. Uh-huh. ¿Y su hermana se llamaba cómo? ¿Cómo? Su hermana. La mayor, Ana Ascensión. Ah, como la mamá. Sí. Y después yo y después... Agustina Teortúa y Fernando también y una Carmen Emilia, todavía está viva. Queda viva Carmen, sí. Usted y Carmen. Uh-huh. Ya tiene 80 y tantos años ya. Ya nació en el 30. Uh-huh. Ella es la chiquita. Sí. Y mi papá se volvió a casar y hubieron 11 hermanos. ¿Y cuándo se volvió a casar su papá? A los 6 meses. ¿A los 6 meses? Rápido. Muy rápido. Ajá, María. Yo le cuento por aquí un matrimonio que a los 8 días fueron es que apagar el no sé qué cosa, la iglesia, el que se había muerto. Y entonces que ahí mismo dijeron que se iban a casar. Se casaron... ¿A los 8 días? A los 8 días, no. No, pero yo creo que era que eso estaban como enredaditos pues un poquito. Y hasta se dice que, pues hasta se dice que hicieron modo de que se muriera la señora para casarse. No, eso no me puede decir. ¿Pero quién fue ese? Pues Magdalena y Pablo Arracacha. Ah, ya. Pedro Ateortúa se casó al mes. ¿Pedro Ateortúa era? Pedro Ateortúa. Un tío de tu papá. Pedro, ajá. Pedro de Teortúa. Sí. Pedro, hijo de Danielito. ¿Usted conoce a Danielito, a los hijos de...? ¿Usted conoce a la señora era, de...? Era hermano de... ¿Usted conoce a la señora de Candelario? Sí, sí. Al Chon. ¿Y conoce a la señora de Tulio Londoño también? Chon. ¿Encarnación? No, yo creo que... No, él no la conoció porque... Sí. Estaba bien chiquito yo todavía. Yo conozco a Chon. Sí, a Chon, sí, claro. La conocimos. Esa era hermana de Pedro. Ajá. Pedro era hermano de Cita. Sí, Pedro, hermano de la madrastra mía. Pero entonces ya luego se lo llevó a vivir a ustedes. ¿A quién? No, cuando ya me... A mí me tocó el derechito que me tocó allí cerquita donde está esa... ¿Está ahí allí donde está esa iglesia que están haciendo, bonita? Eso me tocó a mí de herencia. A mí, es un lote muy grande ahí. Y ¿Eso era de su papá? Eso era de mi papá. Esa fue otra viga que compraron 3. O sea que en esa época eran todo tipo no era capaz de comprar un nada. Esa viga la compró con Eladio Teortúa. ¿Usted conoció a mi amigo mío? ¿El papá de Pastor? Ah, sí. ¿Se conoció? El amigo mío, el papá de amigo mío. Mi papá. ¿Y Pastor? Y Daniel... que era el papá de mi madrastra, saben que la compraban también los 3, se les tocó como de 200 pesos. ¿Y a quién le compraban eso ahí? Le compraban a... Esa casa era a unos, ¿cómo le dije yo? De un José María Alzate, ese vivía allá. Esperen, cuéntenos, entonces, ¿se murió su mamá? Sí. A los 6 meses su papá se casó con, ¿cómo se llamaba su madrastra? María de la Luz. María de la Luz. Ateortúa, hija de Daniel Ateortúa. Ateortúa. Sí. ¿Y quedaron viviendo juntas las dos familias? ¿O no? Pues, bueno. Mi papá se volvió a casar. Se volvió a casar y ustedes. Todos. ¿Y ustedes se casaron con Cita viviendo? Toda la vida. Toda la vida, yo sí. ¿Hasta que casaron? Ah. Yo viví con la madrastra, viví que como. 11 años. ¿Y se entendían bien con la madrastra? Sí, como hijos y hijastros. Como todo, ¿no? Sí, no, nosotros lo vivimos bien. Claro, discusiones como en toda parte hay. Pero nosotros no vivimos no vivimos mal con yo no viví mal con eso ni nada. Y claro, tenía que uno a la merced de lo que el papá le hablaba pelas a uno como un diablo, tenía que aguantarse uno eso. Y entonces, sí. Era bravo. Ya, pues, su sí. Papá era bravo. Sí, como todos. Y sí, pero también pues con la madrastra. Porque una hermana de la madrastra mía también fue también madrastra de los hijos de del pastor y de pastor, de esos de allá. Y entonces esa maestra, esa la necesidad de hablar de esa, pero sí fue más malita. Venían a ser primos hermanos míos, pero la madrastra ella sí que fue más, un poquito más jodida. Pero yo no me quejo nada de la madrastra mía. Discutíamos por ahí cualquier cosita, pero no de groserías, de pelea ni nada. ¿Y cuántos hermanos tuvieron ya con ella? ¿Cuántos? Los hijos de mi papá, que eran 11. Ah, 11 más. Pero cuando yo me casé, no habían tantos, no estaba, sino cuántos habían hermanos míos cuando yo me casé. Yo como me cuidara yo. Livia, Débora, ¿y quién más? Cruz, que era la segunda. ¿Elizabeth o Débora? Cuando Débora nació yo tenía 14 años ya. No, Luis Ángel, yo ya estaba casado cuando Luis Ángel nació. La última que nació fue Elvira. Elvira y después Luis Ángel. Luis Ángel. Pero usted ya estaba casado cuando nació Luis Ángel. Sí. Y ya está acá todos nosotros. Y ya de ahí, y después Silvia, sí, la que se murió. Sí, y después Dolly. No, es que Silvia murió de 38 años. Silvia primero. Y después Dolly. Y después Luis Ángel. No. Ah, sí. Así, después Dolly. Después Dolly y después Rey. Después Rey, sí. Y ya Luz Elena, no, o Jaimito primero. No, Jaimito no. Y Luz Elena y Berta son las últimas. Jaimito, no, Jaime fue el menor. Por eso, entonces Rey, Luz Elena, Jaime y Berta. Primero Luz Elena, después Jaimito. Y después Berta. Berta, sí. ¿Y ustedes entonces se casaron? ¿A dónde se fueron a vivir? A la casita que allá por allí, allá mismo, donde yo me casé y no tenía nada donde ir, yo vivía arrimado 6 meses y después hicimos una casita, no que la hicimos, sino que mi papá compró un lotecito de tierra, una cuadra de tierra, con una casita, es malita, no, una casita, una, dos piecitas, una pieza, una sala, una piececita y un corredorcito. Y no tenía cocina porque la cocina que había hecho cuando hicimos esa casa era de paja y yo ya había caído. Entonces yo, después de que me casé, me fui a vivir a esa casa allá. Pues sí, era de piso, todavía de tierra. Y yo desde que me casé empecé a perracarme al trabajar y no me metía a nadie. Entonces siempre arreglé la casita y ahí viví un poco de tiempo. Y trabajando, porque ya tenía trabajador y empecé a trabajar. Y trabajé fuera de cuenta propia, no sé por qué yo. Ahí bueno, había, ¿cuánta era la tierra? Una cuadra. Pero fuera de la tierra que tenía pues acá. Que yo no, la casita no la hice donde me tocó el derecho, sino lindada con eso. Y mi papá la compró por 120 pesos. Y yo me iba a vivir allá. Y después nos tocó un derechito por el abuelo de la Vinca La Honda. El abuelo de la mamá. Y allá nos tocó también otro derechito a nosotros los 5 hermanos. Pero yo me cogí esa finca porque yo le compré al suegro de mi papá, pues a Danielito. La mitad de la finca que se habían comprado en compañía, yo le compré, el después le compré al suegro de mi papá. Lo que le tocó era él allá. Y yo quedé con una finca ya de por lo menos de más de 12 cuadras. Daniel, el suegro de mi papá. Daniela de Ortúa llamaba. Es que yo no era humana de cita. Es que yo me perdí ya en esa reconstrucción que ustedes pues ya estaban para allá. Haciendo. Sí. Ah, pues ya hay un de Candelario. Sí. Es que Candelario no es Candelario, sino Manuel Ebrahim. ¿Se casó entonces? ¿Qué empezó a hacer ahí? ¿Se empezó a trabajar en qué? Pues en la papa y jardín. Y todo. Sembrar flores. Y cabulla, también tenía cabulla con un berraco también. Yo me casé. ¿En qué año se casó? Yo me casé en el 46. 46, entonces. En el año 46. Tenía 43. Yo, 43. Yo me casé en el 43. Del 23 es el principio. Mm. Y yo me casé en el 43, en, ya en casi en el 44. En octubre, 6 de octubre, no. Bueno, entonces, y empezó a sembrar ahí papa. Papa. ¿Y la semilla se la dio quién? ¿Su papá? O... Claro. Semilla, cualquiera de las uniones. ¿Y usted tenía telares? No, no. Yo no conseguí. O sea, no, Carrizo sí. Yo, muchacho, sí conocí, ves, sí, trabajé. Yo, muchacho, iba allá donde mis abuelos. Y a mí me ponía a empezar a envolver carreteles, pues, para esa. Uh-huh. Me gustaba, le ponían, como a uno tenía que trabajar, no, no podía quedarse nada. Tenía que ver a envolver carreteles. O a. Pues a mí no me tocó eso de taraba, no me tocó porque eso era muy duro también. Uh-huh. Pero sí aprendí a torcer, a salirlo en torno. Uh-huh. Y entonces aquí ya sembró cabulla y la sacaba en Carrizo. Al principio sí, sí, en el 50 empezaron a ver máquinas, pues, viste. ¿Cómo es? Pero sí. ¿Cómo hacían ese Carrizo? ¿Dónde se conseguía? ¿El Carrizo? ¿Lo hacían ustedes mismos o lo compraban? Hice una capa de hacerlo, pero era para gente que vivía de eso. Mm. Como es, el que no tuviera Carrizo no tenía trabajo. No sacaba cabullo. ¿En qué le iba a sacar? Pero entonces ya después... El Carrizo se desapareció y ya lo que mandaba eran las desfibradoras, las máquinas. Sí, sí, pues. Sí. Ah, es que es muy duro. Que sí. Una desfibradora acaba tres o. ¿Qué? Por ahí tres o cuatro arrobas. ¿Sí? Y uno, un trabajador, no trabaja, no sacaba más de 10, 12 mil libras. Sí. Pero también esas máquinas eran muy peligrosas para el que no las sabía manejar bien. Como todo aparato que. Es como todo barato, que uno tiene que saber cómo se en qué lo van a meter una. ¿Usted supo de personas que quedaran sin brazo por esa máquina? Por aquí no pasó, pero por Guarneri, y a mano. Dos, tal vez dos. Y todavía volvieron, siguieron trabajando sin una mano. A su lote iban los señores con la máquina a desfibrar la hoja. Uno tenía el correcto, pues, para uno, y le sacaban por ahí, que eran por ahí 8 o 10 arrobas. Y entonces comenzaba eso, a cómo le sacaban a 8 pesos la arroba. No, a 7, no, a 8, a 4 pesos la arroba. Y usted acumulaba hojas, pues, o acumulaba la producción, y entonces los llamaba para que le cortaran un lote grande, para que le... procesaran un lote grande. Uno tenía el corte. La corta tan pues, lo sacan en una semana, bueno, los días que sea. Se acaban ahí y se van para otra parte. ¿La hoja se podía cortar en cualquier época, hora del día o época del año? ¿Eso no tenía problema que fuera luna, no. Creciente? Luna. No. Nada, con un corte de cabulla ahí. Pero la hoja, la quitarle la hoja, la mata, no importaba en qué la época quedaba, la quedaba ya. Una mata podía tener 12 o 15 hojas, pues ya era así. Y entonces uno la cortaba y entonces quedaba así todavía ya, por ahí unas 3 o 4 hojitas medio abiertas. Y entonces ya iba creciendo otra vez. Sí. ¿Usted dejó de trabajar ya con su papá? ¿Usted se independizó de su papá? Claro. Yo con mi papá trabajé hasta que me casé, de cuenta de él. Siempre, claro que yo siempre llamé a mí, pero yo a los 12 años yo trabajaba con los trabajadores de mi papá, como siempre. Al principio le daba 10 centavos a uno para la semana o 15 o cosa parecida. Después, ya un día de trabajo a uno. ¿Ya qué? Un día de trabajo, en la semana. Y uno sé, pues, si trabajaba al jornal, pero a uno casi no le gustaba trabajar en el jornal, pues. Resulta que ellos se iban para Río Negro, compraban negocios, papa y huevos y de todas las cosas. Con el suegro suyo también, el abuelo, pues. Con Emilio. Emilio, sí. Uh-huh. Que eso tampoco trabajó más que eso. Y entonces... Emilio no sé, sí. ¿Él tampoco trabajó qué? En la agricultura, no trabajó. Él se dedicó fue a eso, a ir a Río Negro a comprar y... Sí, sí. Pero Emilio sí trabajó. Pero papá, entonces cuando Emilio iba a Río Negro, él no estaba ciego todavía. No. Ah, eso es otra historia. ¿Y a los 14 años? ¿Y en qué iban a Río Negro? ¿En qué iban a Río Negro? En el camiones, en los camiones. Ya en el 32, ¿sabes? Para allá. Ya veían. ¿En el 32 qué? En el 32. Estaban en escaleras. En las escaleras. Y él se mantenía por ahí. Pero entonces eso era lo que usted nos contaba la otra vez. Iban y compraban allá y lo llevaban a vender abajo a Medellín. Entonces, al principio, mi papá se iba a Río Negro a comprar. Traía dos o tres cargas de papa y huevos y bobas, de lo que no hubiera en la casa. Cuando había en la casa, pues no llevaba a comprar. Pero siempre tienen que ir a surtir el negocio. Y en Medellín tenían traticos en la calle, cualquier parte. Y entonces yo me iba a Medellín a ayudar a mi papá, a cargar un bulto, cargar medio bulto, por ahí ayudarle. Y a lo último me daba un negocio, traía un bulto de papa. Pues un bulto de papa traía más que de lo que tenía. A mí me dejaba este sábado, compraba y guardaba un bulto de papa y me lo guardaba ahí en Medellín. Uh-huh. Y yo a los 8 días, me iba para Medellín y lo vendía. Me ganaba por ahí cualquier 2 o 3 pesos. Uh-huh. Si acaso, vendiéndolo yo. Y me cansaba todo el domingo, todo el sábado, andando. Y llegaba por ahí a las 4 o 5 de la tarde, y hacía un viaje y que vámonos para Puerto Ecuador, por allá, a vender un... Ya acababa por ahí como a las 8 de la noche. Después veníamos al centro, en las torres de Bombarán. Más arribita donde había un parcadero de carros. Ahí fueron un poco de piezas de alquiladas. Ellos tenían una pieza de esas, alquilaban, pagaban como 12 pesos, pero la pagaban entre 3. Y ahí vivía uno. Y entonces, el sábado y domingo trabajaba con él. Y entonces había veces que me quedaban 2 o 3 pesos, otras veces nada. Pero al trabajar las semanas ya la comía paga. Y eso sí no me pagaba. ¿Y entonces cuándo vino a nacer su primer hijo? Valió a los 9 meses. ¿Y pues, cómo se llamaba? Isabelina, la señora de León. Pero León. El hermano de Hernán y de Gilma y de Belva y de... ¿Aquí al ladito, no? Sí. No, sí, allí. Es el que era papá de Juan Chipolo. ¿Eh? El que es papá de Juan Chipolo. No conoció, usted no conoció a... No lo conocí. Sí, no, ¿ah? No, es que yo lo he visto. ¿Usted lo conoció a Adelina? Sí. Adelina. Sí, la he visto, pero mamá. La hija mía. Adelina. Ella nació de primero. Sí. Ya para ir así, era Leona, León. Sí. Adelina es la mayor. Después, Efren, el hijo mío, pues el que está enfermo. Está en la clínica. En este momento está para morirse. Sí. ¿Qué le dio? ¿Qué es lo que tiene novia? Tiene deficiencia cardíaca y... Sí. Eso se volvió muy... En el pulmón. Ya me han dado mucho y se enfermó de... ¿Qué fue? Y tomando trago y bebiendo, y también tomando drogas y borracho por ahí. O no, borracho no, pero uno tomando remedios y emborrachándose, eso tiene que ser. No, sí. No, está muy delicado, de la clínica. Sí. Y ahí siguió, después de eso, siguieron 11, 15, 5, 15 que fueron, 14 que fueron. Ah, ¿está usted pues siguiéndole los pasos a su papá? Pues sí, no, claro, pues que yo... ¿Vos 15 a los 14 vivos? Ah, sí. Y sobre todo, pues que todos los matrimonios eran 12, 14, todos. Ahora nos cuentan cómo se llamaban todos. Bueno, pero entonces, ¿qué pasaba mientras tanto con la cabulla, con la compra de cabulla? La compra de cabulla. Con la compañía de empaques y eso. Pues eso es los empaques se fueron acabando un poquito por la sencilla razón de que vino esa fibra, que eso quedan ya los empaques ya, y se fue mermando mucho la presión de la cabulla. Ya no se, sobre todo para empaques que no fueran el café, ya se mermelaba, ya no había tanto gasto de empaques para, por ejemplo, para la panela, para la papa, esas cosas como que se iban mermando la cabulla, pero la cabulla del y lo más importante fue que ya se hicieron los tornos de, pues, los terrales para donde hacen los empaques. Ya en Medellín, la fábrica cabulla, ya no había que llevar nada, sino que llevaba la cabulla suelta y allá hacen los tornos y allá hacen, pues, que la fábrica cabulla es una cosa que era allá. Entonces uno llevaba ya 8 o 10 arrobas, o 8 o 10 botes, lo que fuera, así lo compraban. Y eso lo distribuían allá en los empaques, en todos esos empaques donde hacen y el... Antes de que llegara la fibra, la compañía de empaques compraba era la cabulla, sí, en rama. Sí. Normal, ¿no? Sí. Uh-huh. Eso era lo que llevaba. Antes de eso, cuando empezaron los telares, llevaban los empaques de aquí. Pero lo que ya hicieron los telares ahí en la fábrica de empaques, ya se acabó esos telares aquí. Y ya. Porque ya la hacían era con fibra. ¿Ah? Con no, fibra. No, la cabulla hacían los... Como allá hicieron los telares en la fábrica, entonces ellos compraban la cabulla suelta y por arrobas, así por manojos, y entonces ahí hacían los costales. Y ya después, cuando salió la fibra, ya... Ya se acabó con... Ya se acabó mucho la fábrica de empaques. ¿Y sabemos más o menos en qué época aparecieron los telares eléctricos allá en la fábrica de empaques? Cuando, yo no sé cuánto sería eso, paría por ahí en el... ¿Qué le voy a decir? Por ahí en el... Por ahí en el 60. Sí será tanto, a ver, ¿cómo es la vaina? No, cuando yo me casé en el 43, ya estaban empezando esa cuestión de la empaques de los telares. Por ahí en el 50 empezaron la fábrica de empaques. Los telares... Los telares industriales, sí. ¿En el 50? Sí, por más o menos. No sé, pues más o menos. ¿Y la fibra? ¿Eso? ¿La fibra? ¿Cuál fibra? La sintética. La sintética, eso es ¿de qué sale eso? ¿De qué es? Plástico. ¿Pero sí, en qué año más o menos la...? No, eso se fue proporcionando. Es que no sé, eso es de... Es una cosa de petróleo, ¿de qué es eso? Sí, eso es de plata. ¿Pero más o menos en qué época? Polipropileno se llama eso. Sí, pero eso es... Es un derivado del petróleo. Sí, es una cosa de... Eso es. ¿Cuándo se empezaron ustedes a dar cuenta que no iban a seguir sacando cabulla, que ya no les daba? Ah, para lo que se da cuenta, uno, lo que ya no sé tanta cosa y ya la cabulla bien barata. Y ponerse uno a joder con eso, entonces ya no pagaba para vender, y entonces ya se fue acabando el cultivo de cabulla, que ya no paga eso, y más por eso que eso lo prohibieron mucho, porque la cabulla, cuando se saca y ya está la fibra, había que lavarla, y tenía que ser en agua corriente, y ya estaban poniendo mucho problema de que ese zumo de cabulla acababa con los peces. Uh-huh. Y eso fue prohibido de todo. Uh-huh. Y ya eso ya no se puede, no puede, porque hay que cuidar los ¿Y quién vigilaba eso? Pues Corantioquia y eso ha sido mucha... Antes de Corantioquia no. ¿Cómo era que se llamaba la que cuidaba como los recursos naturales? Inderena. Inderena, sí, eso. de esa, pues eso resultó por ahí. Si uno no se acuerda de eso, como eso fue, ya, eso ya empezaron a prohibir eso de vea, la quebrada de la onda no tenía un pececito siquiera. Y ya, como ya no volvieron a lavar cabulla, la quebrada de la onda y la mosca, eso era donde salía, donde lavaban y lavaban, y entonces eso se acabaron. Y ahora ve allí en la onda, aquí en la onda, que era el que tuitica las aguas que vienen de aquí. Y ahí hay una pecera y uno saca, uno se da un toya, un día cualesquiera va y saca peces y hace el mercado, es el almuerzo ahí y trae para la casa también. Uno va y ahí saca. Nosotros hemos ido varias veces, se va uno vacío y va ahí y saca 8 o 10 truchas de esas y hace el almuerzo allá. Y si quiere traerse, trae un trasrabo y trae. Nosotros llegamos a traer, Nubia y yo llegamos a traer 7 libras, ¿qué? 9 libras. Pues después de que usamos y van allá 3 o 4 y allí cerquita. En esas quebradas, había señoras que lavaban ropa. Sí, pero aquí en esta parte no era tanto. Allá en Piedra Blanca sí, mucha, mucha. Toda esa gente por allá. ¿Y les ponían problema por sacar la, por lavar la cabulla o no? Allá también. Allá, pero allá era ropa. Allá era ropa, más sí. No, también había cabulla. Sí, no, sí, también. Pero sí. Que ustedes lavaran la cabulla y las lavanderas, ¿les pusieran problema a ustedes o no? No, porque si uno lavaba la cabulla y la ponía a secar y ellas iban al otro día, o es que ellos también, ellas iban y lavaban un día y se acaban de acabar y podía lavar uno. Y después ellas venían otra vez. Sí. Lo que no podía era estar ellas lavando y uno. Y uno lavando ropa y uno lavando cabullas, no. No, madrugue. O ellas decían, no, madrugue, lavar la cabulla. Y que nosotros vamos a empezar a trabajar a las 7. Y entonces podían trabajar todo el día y al otro día madrugaba uno y lavaba y no era nada, como la cabulla corría ahí y lavaba la corriente. Se madrugaban a lavar la cabulla y ya empezaban más tardecito. Y en toda parte no era, porque usted tenía su casa, su vinquita tenía agua, ahí lavaba y se seguía rodando. En todo caso, tampoco iba a venir otro cualquiera, si era propiedad suya, tampoco, no, yo necesito el agua allí. Tampoco iban sin más ni más a lavarse en lo que era ayuno. Pero entonces ellas, por ejemplo, sí tenían lugares donde les permitían lavar, porque no todos los dueños de tierra las dejaban entrar a lavar en las quebradas, pues, que pasaban por las... Entonces a ellas, ¿quién las dejaba? A ver, ¿cómo me explico? ¿Cuáles eran los tramos en donde las lavanderas sí podían trabajar libremente y que nadie les prohibiera o les impidiera usar? Es la finca, usted está finca. Esta finquita tiene agüita, entonces sí tenía usted su agua. Y entonces ahí lavaba y le dejaba correr a otra parte. Y la otra finca, otra tampoco, porque casi por lo regular la finquita tenía agua propia, limpia, donde usted sacaba el agua para su gasto y todas esas cosas, sin necesidad de usar agua de la que ya estaba en otra casa. Sí, para lavar la cabulla sí, pero para lavar la ropa. También. Ellas lavaban, como quien dice, en lo que era de su propiedad cuando les pasaba alguna quebrada. Sí. Pero cuando no les pasaba alguna quebrada, les tocaba irse para otro lado, a lavar a un sitio público. Sí, se había puesto una quebrada donde les daban permiso, y allá iban a lavar varias que no tenían puestos ahí, donde había agua más bastante. Entonces, allá lavaban, eso, hacía su lavadero allá, y cada cual iba a lavar allá. Porque me imagino, yo no sé si ustedes han hablado de eso, ellas debían hacer como una especie de laguito para que el agua ahí se contuviera y ellas poder sacar buena agua para lavar. ¿Cómo sería? ¿Qué le digo como yo? Una represita, como que medio represaban un poco la quebrada y... Pues sí, eso sí. Había así un... pues claro que tenía que ser agua... que no tuviera pues un charco viejo ya, no tiene donde, no le cae, ya el agua es, no es pues, con tierra, sino agua limpia toda. Sí. Y entonces le hace una tochita aquí y queda ahí, ya sin lavadero aquí, pueden lavar dos o tres, o sea, aquí y otra allí, va así, y entonces el agua sigue corriendo y va llegando aquí, va explotando ahí, esa que va corriendo para otra parte. ¿Ustedes también hacían el charquito claro. Lo hacían? Sí, uno lo hacía. Y ahí sacaba el agua. Yo, pues a mí no me pasó nada porque allá tenía. Y más sin embargo, ya estaban. Allá no dejaban ya lavar en plazas públicas. Se empezó a molestar en la parte de la olla de Piedras Blancas. Uh-huh. Porque era el agua que iba para la. Para la represa. Para la represa, sí, de Medellín. ¿En qué año llegó EPM ahí? ¿Usted se dio cuenta en qué año llegó EPM a Piedras Blancas? A ver, yo le voy a decir. Nosotros vivíamos en medio de aquí de Guarne. Sí. A nosotros aquí no, pero allá en la olla de Piedras Blancas, que era lo que corría el agua para allá. Entonces, había que hacer un hoyo donde ir a dar del cuerpo y todas las cosas, tenía que hacer. Y lo que por aquí no era ninguna parte, se iba para la huerta, se iba cuando fuera, y hacía las diligencias que fuera, pero ya las cosas ya sobre, ya más tiempo, por ahí en el 50 para adelante, ya empezaron a hacer un hoyo donde. ¿Cómo se llaman las letrinas? Ah, sí, eso ya tenía que hacer allí donde yo vivía. Yo vivía al lado de Guarne. Y tenía al lado de. Yo vivía al lado de la olla de Medellín. Y allá era donde yo vivía. Pero tenía agua al otro ladito que era. Agua ni ya no necesitaba uno tener problema de nada. Uh-huh. Y allá se lavaba al otro lado. La que Medellín fue la que puso control sobre el agua de la quebrada Piedras Blancas. Porque ya querían construir la represa. Sí, ya está. No era que eso ya existía hace muchos años. Uh-huh. Eso ya existía, ya cuando compraron todas las fincas de por allá de Piedras Blancas, eso ya estaba. Ya estaba, la huella corría por allá para la represa, ya por ahí como en el 50 o más después del 50, ¿cierto? Pero sí había antes de eso, había el agua ahí, y entonces había una plantica sola donde ya tenían el agua para el servicio de Medellín. Uh-huh. Que no fue sino esta agua de aquí, de Piedras Blancas. Y el agua que viene de por ahí el alto, de Santa Elena. La de Santa Elena y la de por allá de las de Plan. Uh-huh. Y entonces eso valía por ahí donde están, por ahí donde, ¿sabe por dónde baja la quebrada de Bocaná? O sea, para entrar en el túnel. Ajá, sí. Por ahí. Entonces ahí hay una ahí en esa cañada, se van así y llega una sequía. La hicieron por aquí, pasa por ahí, por esa loma de ¿cómo es? La quebrada de Santa Elena, sí. Y ya aquí se resultaba más acá. Resultaba con agua que venía de la quebrada de Santa Lucía. Uh-huh. Y pasaba por ahí por Twitter Casa Parte, pasaba por el censo. Uh-huh. Y llegaba por allá a donde era la planta, por ahí por el. Por la playa, perdón. Por la playa, no, más arriba. La toma. Por la toma más arriba. Por ahí quedaba la planta donde. Sí. Quedaba. Y entonces ahí ya era. Pero eso era agua pues del acueducto. Uh-huh. Y por eso fue que también por ahí instalaron a Coltejer. ¿A Coltejer? Coltejer, ahí, la fábrica de tejido. Pero eso fue abajo, Pero aprovechando también el agua que llegaba por ahí, sí, por ese lado de la quebrada. Sí, pero quedaba. Sí, en todo el valle. ¿Ah? En todo el valle ya. Sí, ya abajo. Ahí está, ahí donde está Presidente Flores. Eso por ahí, eso era Pontevedra, ahí fue donde se murió Pontevedra. Bueno, entonces cuando ya ustedes empezaron a usted en su tierra, empezó a ver que esa cabulla no se vendía, que ya. No pagaba esa. Ya, mejor dicho, ya no. Ya eran con esas enredadoras que la sacaba uno. Ya era un problema, que ellos ya también se fueron cayendo porque ya no resultaba tanto. Y ya la competencia en Medellín, entonces, no, ella no paga. El que tenía una fábrica, una enredadora, o tenía hasta dos y tres, y tenía trabajadores, y así les pagaban por eso. Pero lo que ya no fue resultando tanta, ya se fueron acabando y ya cambiaron eso. El trabajo de que por sí muy duro. Y el pasaje, el bono no daba para tanto. Entonces ya está, yo no voy a trabajar más allá. Yo me voy a hacer otra cosa que ir a sacar cabulla y me estoy ganando menos que haciendo otra cosa. Entonces se va acabando. Es que cada cual, uno vive para que otros mueran. Uno muera porque otros vivan. Entonces ellos también vendían esas máquinas, ya salían pues claro, de esas y ya están acabadas. Y ya no valía 300 o 400 pesos, sino dos o tres millones, y entonces eso ya no paga tampoco. Es que no. ¿Y usted qué hizo con el fique en su finca? ¿Lo cortó? No, eso lo arrancaba uno, ya eso ya acaba. Ya no sirve para eso. Y fuera de eso. La cabulla, la raíz de la cabulla es muy mal para la agricultura. Uno tenía el bulto, mataba las cabullas, la raíz de la cabulla es muy comedora de abono. Entonces, ¿muy comedora de qué? De abono, pues lo que. Se extrae todo. Sí, se vuelve la raíz de la cabulla. Ya se pone el abono, la terrena que ya está dura. Y en vez de dejar la mata ahí, mejor arrancarla ahí. Y eso sigue abonando y sigue trabajando. Y eso casi por lo regular, la cabulla la sembraba uno en tuitícolos, todo el rendero de trabajadero. Pero siempre se deteriora mucho la cabulla. La tierra. ¿Y usted con qué la reemplazó? Con papa. ¿Con papa? ¿Usted sembró flores, me nos decía ahorita? Mucho. Pero ya, donde fuera terrenito más dócil, más abonado. ¿Y qué flores sembraba? Jardín, claveles, lirios, todas esas flores que se usan para. Pues de esta flor ahora que resultó estar, o sea, que se está vendiendo ahora, ya es muy poquito porque esos ya son invernaderos, que eso es otra cosa que acabó con el jardín también. Todavía un día había un invernadero que en esa época no había ninguno. Y hoy por hoy, ¿cuántos invernaderos hay? Y de plata. ¿Y entonces cómo sembraba usted las flores? ¿Qué cuidado les daba a las flores que sembraba? Abonar, las sembraba uno en abono. Pues picaba en terreno blandito y hacía una política. Tenía uno en la matica, la sembraba aquí otra y otra. Y después ya iba creciendo y uno la abonaba con abono para sembrarla. Y después para que no enyerbara otro, ya la tapaba eso con hojarasca, con una maleza que no enyerbaba. Entonces se preservaba. Pero eso no aguanta tanto. Uno tiene que tener el jardín y siempre ponerle. Uno podría, tenía su jardincito y no lo podía descuidar, sino que tenía que siempre poner cuidado que no enyerbe, que tal cosa. Poner, se va con una mata también, volver a resembrar. Eso es como todo. Pero ese jardín ya se sabía que era para vender. Para vender. No era el jardín de su casa. No, para la casa, no, María. Su esposa tenía su jardín. Pues maticas en la casa, así como en toda parte. Y les gusta las matas. Y matas bonitas también. ¿Y de dónde salía lo principal de la parcela suya? ¿De flores, de papa? ¿De dónde obtenía? Pero tenía una parte en jardín, que eso me daba un viajecito cada 8 días, con eso los llevaba y traía al mercado. Otras veces si había más cantidad, en las semanas llevaba un viajecito y o le encargaban a uno, entonces tenía un tratico que los llevaba para acá y el otro día iba y lo vendía, otro día en la semana iba y vendía. Y entonces, o era que uno tenía una parte, antes le mandaba, por ejemplo, de 50 docenas para el día martes. Uno llegaba y las cogía, las llevaba, las sacaba a la carretera, las mandaba en un carro y entonces las recibía. Y entonces uno a los 8 días, al viernes o el sábado, iba con su viajecito, iba a vender y cobraba las que ya tenía. Con eso llevaba la plata para el mercado. Y ya se venía y le quedaba toda la semana para uno trabajar, sembrando papa, maíz, que no faltaba, de todo. ¿El maíz era para consumir o para vender también? Pues el que tuviera para vender, sí, pero... ¿Usted? No, yo casi para vender, no. Antes, cuando se acaba, tenía que comprar. Porque es que no faltaba, donde faltaba una finca que no tuviera arepa para pa comer. O sea, ¿a dónde se desayunó? Uno se desayunó una arepa. Y no había más huevo, no había más nada, sino una arepa y aguapanela, lo que sea. ¿Qué es eso? ¿Ustedes tenían vaquitas? Pues sí, algunos tienen, otros no. Pues a mí nunca me faltó. Siempre tuve... Mejor dicho, a mí, la familia mía, no les faltó la lechita. Hasta que... Desde que nació Elina, ya tenía una vaquita que daba 3 cuchas de leche. Y antes, para llorar... Te les daba lechita por esos, por eso, donde no tenían como, creo que la gente por ahí, porque no tenían vaca ninguno, entonces a Viola les regalaba muchos corticos de leche para esos niños chiquitos. Por una familia y ver, antes te traía un traguito de leche porque le das dos teteritos al niño, bueno, iban hasta allá, pues mandaban a Viola. Entonces ella decía, a mí no me faltaban las cosas porque yo les daba, ella les daba a mucha gente. Claro que si había más, pues de pronto le decían que cuando una media leche, una pucha de leche. Una pucha. Eso. Y más sin embargo, y siempre había veces que uno se ayudaba, se llevaba quesito para vender en Medellín. Eso era un machete para vender quesitos y llevaba la leche, llevaba el quesitos. Y por así, pues, 20 centavos, 30, o sea, mucha plata. Y él llevaba 8 o 10 quesitos, son 3 pesos, que era mucho. Y eso gustaba mucho. Uno llevaba yo vendía las flores muchas veces en las iglesias, Campo Valdés, en San José, en la iglesia de Belén. Uno tenía su entable en alguna parte, llevaba el viaje ahí. En la salida de las misas, todo el mundo tenía, la gente también de Medellín tenía ese vicio que tenían que ir a la misa y compraban dientes de claveles para poner un ramito en la casa. Entonces todo era negocio. ¿Y usted se quedaba hasta vender las flores o se iba con sus hijos y ellos le ayudaban? No, yo me iba solo. Cuando ya Elina estaba grande, me iba con ella, después con esta también. Pues ya estaba, cuando Elina se casó, estaba grande y entonces ella trabajaba conmigo también el día domingo que nos íbamos, el día sábado. Y ella, con el viajito también le ayudaba a uno, y entonces traíamos comida y no nos faltaba, pues, patriótica la gente, quizá éramos muchos. Pero no aguantamos porque sí traíamos carne suficiente para comer. Claro que uno no alcanzaba a comer la leche, carne todos los días, pues, pero sí. Nosotros que vivimos, no nos faltaba la carnita, pues siquiera para 3 o 4 días. Y la señora mía era muy organizada, que sabía que había que comer hasta los 8 días que venía. Ella sabía, no es que porque había muchas italianas grandes, no. Todas sus puestas y no nos faltaba. Sabía distribuir lo que claro, había. Sí. Donde eran más organizados, y la señora mía fue muy organizada. Por eso no nos faltaba comida, no nos faltó. En cambio, otras veces se iban y compraban carne, cualquier cosa, y el primer día se comían... Se lo comían todo el día. Sí, compraban una pasuña y 2 o 3 libras, lo que sea, y se la comían, chicos, los un solo día se la comían. Y entonces al otro día nada, ya, sin hablar nada. Ya, en esta casa aquí están muy mal organizados, allí. Y entonces, el día que les iba bien, compraban, fuera de dos o tres libras de carne, compraban una pezuña o cualquier cosa grande, y ese día se la comían. Y entonces toda la semana comiendo arroz solo. Y compraban, era una libra, una arroba de arroz. Y entonces arroz, muchas veces, y más que arroz ahí solo. Eran muy desorganizados. ¿Y ahí eran muchos? Sí, por ahí cinco o seis personas. Ya, con eran ya, ya. La gente es muy desorganizada. No sabía. ¿Y ustedes qué comían? ¿Ah? ¿Qué comían la mayoría de las veces? Que arroz. Arroz con carne. Con carne, que sin carne, a ver si se han acabado. ¿Pero y gallinas tenían? Pues algunos sí tenían, pero no tenían. ¿Usted? Pero, ¿qué? ¿Usted? Nosotros sí teníamos, pero no muchas tampoco. Pero sí nos faltaban. Y más sin embargo, pues a mí no me pasó pues vender huevos para comprar yuca, no. Pero sí eso que hacían, ¿no? Si sí, tenían 8 o 10 gallinas, por ejemplo, eran huevitos. Los vendían a 2 centavos o a 3. Y llevaban 20 o 30 huevos o sí, lo que fuera. Vendían los huevos para comprar yucas. Ponga cuidado. No, ¿eh? Si era negocio. Y para que vean, las yucas, ¿qué? Era mejor una guasa de huevo o comer un huevito que un caldo de yucas solas. No, bendito mi Dios. Pero ya estarían hasta aquí de huevo, querrían otra cosa. No, de huevos, no. No, eso no se veía. Y bueno, y hacían fiestas. Ustedes, vale. Cuando estaba usted joven y tenía sus hijos, hacían fiestas. Claro. ¿Para qué fechas o para qué épocas? Para las fiestas. Era un matrimonio, un nacimiento de un niño, cualquier cosa. Invitaba a los amigos y se hacían cualquier bobada. Sí. Y en las fiestas entonces se consumía tapetusa. Sí, también, sí. ¿Y era sabrosa? Sí, hombre, la ignorancia es la más grande que se... Entonces, por aquí venía por allí de San José, había unos tipos que venían y traían 8 o 10 botellas y se emborrachaba la gente con eso. ¿Cómo se llamaban ellos? Pero eso está lleno, ¿ah? ¿Ellos las traían de dónde? Así, o sea, las hacían. Ah, ¿las hacían? Sí. ¿Y cómo se llamaban esos señores? ¿Usted sabe? No, se llamaba Miguel H, se llamaba, era Grisaldi, que Llanos, de por allí San José, no, por ahí había muchos esos. ¿Él era apellido Llanos? Llanos, sí, ese sí era Llanos. Miguel H era apellido Llanos. Pero, él era Grisales, pero lo llamaba Miguel H. Era un tapetus, era versión de... Ajá. Y entonces hacía, no, yo conocí, sacar aguardiente también, yo conocí. ¿A quién? ¿Ah? ¿Usted mismo? Sí, conocí, no, yo no sé qué, pero sí fuimos, íbamos por ahí donde sacaban tapetusa. Y yo conocí tapetusa por allí en la finca de mí, lo que me tocó a mí, por en la cañada. Por allá conocimos una, yo estaba muy muchacho, y conocimos un tapetusero. No eran unos tapuceros, pues yo sé de quién era, pues. Pero nosotros íbamos allá. Y siempre en la finca siempre había ganadito. De vez en cuando, pues de que no ordeñaban ni nada, sino ganados que estaban levantando. En la casa faltaba, había una, dos o tres vacas que ordeñaba, pues como para de costumbre. Y entonces allá había lo que era mío. Allá mi papá tenía unos animalitos, como suelen en compañía con tres, dos o tres tenían ganaditos, lo echaban allá. Si tenían una vaca leche, pues la tenían en la casa. Y entonces cada rato decían, a ver, contarle ganado, a ver si está ahí o cosa, no está. A ver si están los animales allá. Bueno, yo me fui con otro muchacho, primo mío. Y vayan, yo sabía que por ahí había un caminito que iba por ahí para esa cañada. Y nos fuimos por el borde de la quebrada hasta que llegamos a un punto y ahí tenían pues el entable, un ranchito ahí de pencas, y allá tenían el entable pues un barril grande donde tenían la vaina. el fogón, todo lo que tenían allá y muchas cosas que tenían enterradas ahí. Y fuimos nosotros, cuando eso, en el pueblo habían lo que llamaban resguardo. Resguardo eran 8, 10 o 15 que tenían los que controlaban el aguardiente por ahí, los tapetuceros. Era un crimen perder, que le encontraban una tapetucera, una cosa de esos, se ganaba hasta 3 y 4 años de cárcel. Y siempre iban por las calles, por las casas, a ver si había, por donde se dieran cuenta. Y entonces nosotros fuimos, nosotros sabíamos de quién era. Y entonces nos fuimos por allá y vimos, todos tenían leña, fogón donde cocinaban, tenían el viejo. Era una cosa donde, ¿cómo le digo yo? Eso lo hace de una olla. Y entonces, yo no sé cómo es que es eso. Eso se llama el viejo. El viejo es que sale el aguardiente, se pone a hervir esa se pone a hervir el guarapo. Eso usted, eso lo pone usted, es como un poquito de maíz o unos ajos de anís o maíz sancochado y se pone, se fermenta. Y entonces se va creciendo, se va creciendo eso y se llena un barril grande, depende de lo que vaya a sacar. Por ejemplo, un barril de ¿cuánto dijera yo? Por ahí de 12 litros. Lo ponen a fermentar. Y eso está fermentado, se corta 3 o 4 días, le echan panela y entonces eso se vuelve una uva. Y entonces eso es lo que va sacando y eso es lo que le van echando en una olla, lo ponen a cocer. Eso sale, el sudor sale por una parte así. Y eso es lo que va echando, eso, el aguardiente va estilando, son goticas que van estilando. Eso con un tubito le pone allí y va llenando allá. Y entonces a lo que ya acaban más, lo que sacan en un día, vuelven y se queda todo eso y vuelven y le echan más panela y lo ponen ahí a pimentar y a los 3 o 4 o a los 8 días ya está otra vez de volver a sacar. ¿Y entonces qué pasó en Warner? ¿Qué pasó? Y entonces allá no tuvimos y les cambiamos todo eso. Y ahí le dijimos a la mamá que habíamos dañado eso. Me pegan una pela a mí, le digo, madre, porque si me hubieran visto por ahí, pues los guardas, los resguardo. Así los llevan a uno y le meten quién sabe cuánto. Pues a uno no, pero al papá lo metían en una gerionda. ¿Eso era cuando usted estaba todavía pequeño? Muy pequeño, sí. Entonces, y eso. Pero no, después de grande, allí cerquita había una, así que se llamaba Carlos Alzate. Entonces, ahí te acaban tapetusa. Carlos en la Alzate. Cocina, ¿ah? Carlos Alzate, Carlos de... el papá de Carlos de Beatriz Zapata. ¿Usted conoce a Carlos el de Beatriz Zapata? De Beatriz. Del restaurante. Sí, yo conocí a Berta. ¿Usted conoció a Berta, la señora de Héctor Zapata? Sí. Esa, la hija de la papá de ese. Y la de mellizos. ¿Cómo se llamaba? Carlos Alzate. Pero Carlos sacó, ¿no? Sí, ese era. Él era el que vendía. Él sacó el tapetoso. Sí. Pues le tocó sacar, él sabe cómo es. Sí, no, esos ya murieron, ¿no? Yo creo que es Carlitos. No, ese sí. El papá de Carlitos. El papá de Carlitos. ¿Y de la familia quién sabrá? ¿Cómo? ¿Quién sabrá hacer tapetosa de la familia por, de ella? Por ahí, no, eso que van, eso no sabe ninguno, que eso ya por aquí no sabe. Pero entonces ellos hacían, aquí, en esta vereda. Sí, en, o en toda parte, en mucha parte, por ahí. Ahí enseguida de... ¿Dónde vivía él? De Eduard. ¿Por dónde vivía de Orfa? De Tres Puertas. La casa de Orfa. De la casa paterna de ellos, ahí ahorita donde Orfa. Ah, sí, ahí donde Orfa y Orfa y las mellizas. En Tres Puertas. ¿Pero qué vereda es? El Placer. No, pero ahí no sacaron, pues. El saco fue allí en Tres Puertas, en más al centro de Tres Puertas. ¿En dónde? En donde vivía, en esa... Que vivía ahí cerquita. ¿Pero más para abajo, para la casa de ustedes o para allá? Para allá, para el lado del Placer. ¿Palabra al placer? Sí. El placer, ¿por dónde los Patiño, qué? No, ¿Cuál es Malabar. Patiño? ¿Entre los Patiños? ¿Cuál es ¿Por Patiño? dónde? Oscar Patiño. Ah, Oscar. ¿Por dónde Oscar y Omar Oscar y...? Omar. Ah, sí, por ahí. Pero no, antes de llegar allá. Allí de tres ¿Dónde, puertas. Eduard? ¿Dónde, Eduard? Eso sí, ahí. Por eso, ahí se ¿Dónde acaban. es ese Sí. restaurante Ahí donde se Eduard? acaban, Que ahí es se en el acaban, ahí se Plan acaban. C. Ahí se acaban. Ah, pero Sí. eso es el Plan C. Y entonces ahí era donde sacaban y ahí era donde iba. No, él ahí. No, él cuando ya no sacaba. Él sacaba era cuando vivía allí cerquita, que antes de cuando estaba soltero antes de casarse. ¿Dónde sacaba? Aquí cerquita de Tres Puertas, aquí, enseguida de los Londoños hay todavía. Y los hermanos de él, ninguno queda vivo. ¿Quién? ¿Cuál era el único que sacaba tapetes ahí? Ese era hermano, es que no tenía hermanos aquí. Sí tenía hermanos, pero viene en Santa Elena. ¿Sí? ¿Quién? Jesús Alzate, Kiko Ah, Alzate. los antes del plan. Sí. Pero ¿hay vivo alguno, no? ¿Allí? Hoy en día. No De hay, esos no vive, alzates del no vive plan. nadie, no vive nadie. Pues ya eso es de otros dueños ya. No, pero de los De Alzate, los ¿quién queda hermanos vivo? de él. Ah, de esos Alzates, no hay ninguno. Hay sobrinos. Ni ninguno aprendió a hacer la tapetus. No, eso ya no. Eso ya no. Eso, y es que tampoco es negocio ya. Pero todavía en muchas partes se hace tapetusa. Sí, en Valle Aguarne, a San Vicente por allá, en muchas partes, y Y aquí. a Copacabana y Sí, por eso. Y la tapetusa no, y por vuelta. allí en Guarne también ¿Y hay tapetuseros. dónde conseguimos a Miguel H? Es que lo Ah, estamos no, yo no sé, porque él ya vive como en Medellín. ¿Qué? Miguel H vive en No es Medellín. San José, yo no sé para dónde No, yo vive. creo que él vive en Él vive Medellín. todavía, pero nada. Oiga, ese lo cogieron y pagó cárcel y un día en la fiesta de los silleteros lo pusieron, le dieron permiso de que sacara tapetusa y montó una La finca. tapetusa en Medellín. Ahí Villanueva, cuando eso era, la reunión ahí en el Parque Bolívar. ¿No va a panelita sola? Y ¿Cómo se va a entonces. comer? ¿O una tostadita, una galleta Ah, de integral? pronto una tostadita. Y entonces, ¿Qué sin jamón? y le pagaron y sacó, y no le Bueno, hicieron pero nada. poquito, poquito. Y les dieron para darle a las gentes, a los importantes, y lo sacaba. Él le echaba anís también, y sí sabía bueno, pero son sin ¿Y él control de. dónde la sacaba? En San José, cuando vivía Sí, en San José, Miguel sí. H. Cuando vivía en San Pero José. eso lo sacaron fue en Medellín. Pregunte para que Sí. vea, y le dieron un. A Él todo. pagó cárcel por eso, pero no sé, comprometió ahí. ¿Y quién será amigo ahora de Miguel H que no No se sé a dónde lleva? vive, yo no sé a dónde vive. Yo no sé, yo Yo más creo que no ha vengo por ahí con muerto. los curativos, pero no sé más. No sé en qué parte vive. Ese ya por así precisar que va a vender, porque eso tal vez prohibieron eso, es que el tapetus es un veneno completamente. Y ya el que se va. Se va, ¿qué quiere? Se va a pasar para Que allá. es mucho, Ah. pesito, ¿sí? Vea. Entonces, yo no sé cómo, pero se va. A la gente ya le da miedo. Ya le La da tapete. miedo sacarse para ganarse un carcelazo el berraco. Claro. Es que todavía los persiguen. No, Pues eso ya claro, no, ya eso no ya lo no, hacen no, y mucho, todavía pero lo hacen, los pero eso que lo hacen hacen ya los con persiguen mucha técnica todavía. y con mucha cosa. Pero eso ya es, sabe la gente que es como decir, primero fumaba usted y fumaba y no era dañino. Y a hace 50 años no más que es dañino fumar. Y entonces lo mismo es ahora, ya está la gente concientizada de cuántos quedan ciegos, cuántos quedan bobos de tomar la tapetusa. Entonces ya. Pero porque le ponen cosas raras, pero no necesariamente porque la tapetusa deje ciega a la gente. ¿Cómo? Porque porque hay algunos que lo hacían muy desasiado o que le No, no, no, metían no, otras cosas raras es que yo no sé, es que el grado de alcohol de muy alcohol, alto. sí, no sé cómo la va de. Yo no le entiendo No, eso, sí, pero grado de alcohol muy alto daña sí, los y el riñones y aguardiente también es cualquier alto y licor. fuerte para tomarlo, lo mismo que la tapetosa, pero. Pero por ejemplo, el aguardiente puede dejar ciega a la gente, pero si está, Contaminado. sí, ¿cómo es que Por se eso, dice? Pero no, no todo el agua. Pero no, pero el que está viniendo el gobierno, ese puede que sea dañino, de todas maneras, claro. Dañino y cuántos que han bobos de tomar y que como es de la, del zanco, pero eso es nocivo para la salud. Pero que ese sin control, eso es. ¿Y a ustedes les tocó alguna vez que vinieran los de la renta, los del qué? Las rentas a hacer por aquí vigilancia. Sí, cada rato. Yo recuerdo a mi casa, bueno, pero no, ya no era eso, nada. Pero sí, como habían en tantas partes. Yo estaba pequeño, yo tenía por ahí unos 6 años. Y todavía sí, con mi mamá. Y entonces venía por ahí a las casas y venían a ver qué había pues en las casas. Y mi papá ya sabía pues porque eso pasaba por ahí por muchas partes. Entonces dieron a cualquier van, porque ya habían venido alguna, un día por la izquierda, fueron a la casa y entonces no sé quién, ellos sabían, dijeron que tal día iban a buscar casa por allá y entonces llegaron una vez a mi casa. Que la casa mía era allá donde vivo, era como la mejor que había en esa época, era como la mejor de las casas que había, la casa de mi papá. Uh-huh. Aquí era que usted todavía la conoce, que tiene medianías de tapia, ¿cierto? ¿Y por qué le hicieron ese? ¿Ah? El que le hicieron ese vallado. En sí, el ese, eso se llama medianías. Medianías. Sí, y entonces era encerrada, pues una casa, pues medio más lujosita que otras. Ajá. Uh-huh. Y siquiera pintada, y entonces, y vamos a ver allá de pronto. Y no sé qué le digo a mi papá, y él le dijeron, entonces, sí fueron. Ajá. Y mi papá estaba trabajando en la huerta. Entonces lo llamaron, pero él, en la casa usaban la vasinilla como todo. Ajá. Entonces en una botella echaron orín de la casa, y entonces le echaron un traguito de tapetusa. Bueno, entonces la pusieron por ahí, es que de una cama por allá, y buscaron, y bueno, y entonces que encontraron esa botella ahí. Entonces que el uno que probó y así, ¿verdad? Le dio al otro también. Entonces tres probaron. Qué maldados. Pero gozó la gente, después eso fue una historia, la malla. Y entonces usted probaba, y entonces, pero que hace berraco, se la pasaba al otro también. No les dijeron nada. Aquí nada, si no encontraron nada. ¿Y qué iba a tener? Eso sabía más a Oñez que tapetusa, pero sí tenía el olor. Y entonces. No, eso fue una historia, eso les pasó a muchas partes a la gente. Pero no, ya no había tapetusa. Pero ellos sí compraban también para cuando necesitaban. Y también compraban como todo para una fiestecita, cosa parecida. Mira que una fiesta, una botella de aguardiente valía que un peso. ¿Y la tapetusa cuánto? Un peso. Ah. Se dice que la aguardiente era. Yo recuerdo el aguardiente, por ahí 2 pesos valía una botella. La oficial, el aguardiente oficial, sí, oficial, sí, valía 2 pesos. 2 pesos. Y uno, el aguardiente no oficial. Sí. Ah, la diferencia era mucha. Sí. Entonces y eso era así, ¿verdad? Uh-huh. Y uno, María, le compraba una botella a uno. Cuando ya estaba viejo, ya hiciera bastante, valía por ahí 2 pesos o 2.50. Uh-huh. Una botella. Uh-huh. ¿Y dónde la vendían por aquí? Pues había gente que iba para Medellín a venderla o a Río Negro. ¿Usted conoce a Carlos Alzate? No. Acá a Amparo Parra. Sí. Un tío de Amparo Parra, uh-huh, era Horacio Parra. Uh-huh. Y allí aquí en San José, allí cerquita. Y se iba y tenía tapetusa ahí. Uh-huh. Y iba y la vendía en Río Negro. Y lo cogieron. Ya pagó como un año en la cárcel. Ay, perdón, me le ve, qué pena, estoy tratando. Pero no está vivo. ¿Ah? Él no también hacía tapetusa. Sí. ¿Y ese, y él cómo se llamaba? Carlos Alzate. Ah, Carlos Alzate, el que hablamos ahorita, sí. ¿Cómo es? Ah, sí, el Parra. No, Carlos Parra. Ah. No. Horacio Parra. Horacio Parra, pero ¿será que doña Amparo también sabe eso, no? No, ella no, que va a saber, ella que va a saber, pero sí se da. ¿Y qué era de doña Amparo? El abuelo. Era tío, no. Era tío. Tío. ¿Y en qué vereda era eso? Allí, aquí la onda, aquí, allí cerquita, San Miguel Pancharito un poquito. Uh-huh. Y, pero no había tiendas. ¿Tiendas para qué? Para vender, digamos, donde se vendían cosas, se vendía café, se vendía cosas, y también se vendía tapetusa, y uno en época cualquiera podía ir a comprar allá. ¿Qué tiendas iban a haber por aquí? Si esto era un monte, sí. ¿Y qué tiendas había por allá en Santa Elena? Había una tiendecita, pues, o por aquí, en Mazo, de en pronto. Mazo, en Mazo. Sí, en Santa Elena había, sí, por ahí, en Las Brisas. Ah, yo creo que en el Placer todavía ya, todavía vendían aguardientico también. Y de pronto sí traían por ahí, cuando los tenían ahí, le traían 8 o 10 botellas ahí, se las partían al aguardiente y se las vendían muchas veces. Por eso es que todavía, ese negocio todavía va ahí por ahí. Y que hay aguardiente que no es correcto y entonces no sabía dónde lo compran. Por eso es que a uno le dicen que tiene que comprar donde sea, que tenga uno confianza de que sea verdaderamente el aguardiente. Porque en muchas cantinas tienen todavía y venden. ¿Qué nos han contado? Que en las romerías, cuando se hacían romerías de 3 y 4 días, también se festejaba, se hacían fiestas y música y todo eso, y ahí también se consumía tapetusa. Claro, pero no porque sino la gente que iba, pues, la llevaba. Encontraban a dónde ir a vender, claro, y la gente también compraba. ¿Usted iba a romerías? Ahí en la casa de mi papá. ¿Hicieron? Muchas veces, mucho cada año. Y allá le digo quién fue uno que se encargaba mucho con hacer propaganda, Óscar. Mi papá. María es el que más hacía esas, que más le gustaba mucho eso, participar en eso, porque eran unos negocios, pues esas cosas de la iglesia, del padre que venía. Eso era la iglesia. Eso es de la iglesia, eso era el padre, eso era el padre de una semana, de lunes a jueves. Y la gente se iba allá y. Es que eso era oficial. Yo eso, no, era. No, eso era con el padre. Vea usted, yo no sabía. Antes él hacía en todos los barrios, hacía una casa apropiada que había para eso. La casa de mi papá era una. Por allí por allá, en muchas partes, en muchos barrios. Hacían allá donde yo vivió también. Donde yo viví también en una casa grande. Allá también. San José, en muchos barrios, en todos los barrios hacían cada, al principio del año, hacían una vez en un barrio, otro por ahí, un mes en otro, en otra parte, y llega el padre y ya hacían fiestecitas allá y hasta reinos de belleza y todo, reinas y todo, hacían esos programas y la gente daba platica y el padre se las llevaba, porque los padres siempre les ha gustado la platica. No sé si todas será para gastar o para... Le meten alguito a la cárcel, pero de pronto echan al bolsillo de atrás, ¿saben? Para ellos. Sí, claro. ¿Pero había misa? Sí. ¿Confesiones? Sí, comulgaban, sermones y todo. ¿Y por la noche fiesta y demostración de baile y de música? ¿De poesía? Sí. Bueno, y otra cosa, ¿puedo cambiar de tema? Sí. Que usted nos quiere contar cómo empezó el desfile del silletero. ¿El desfile? Sí, el desfile, que usted dijo la otra vez que eso no empezó como lo contaban. No empezó como lo contaban. Entonces, ¿cómo dice usted que empezó el desfile del silletero? ¿Cómo? Porque yo me di cuenta desde que empezaron. Pero ¿cómo fue? ¿Cómo pasó? Pues eso lo empezó, fue un gerente de las empresas públicas de la plaza de mercados. ¿De cuál en plaza? De la plaza de mercado. ¿Te quedaba dónde? Pues allá donde es las luces. No sabía. ¿En la Guayaquil? Cisneros. Sí, Cisneros, sí. No sabía dónde es, que es que el parque de la luz allá. Sí, todo sí. Eso era la plaza de mercado, que es una cuadra, muchas cuadras. Sí, todo sí. Son como 3 cuadras, siempre es una grande. Y entonces la gente iba a vender flores allá también. los que no venían en la calle iban allá y se sentaban allá hasta que venían. Y entonces el gerente de esa plaza, entonces los trató de que fueran a hacer un desfile por la calle. Uh-huh. Y eso, de los que estaban vendiendo ahí. Y un día pues es que le echó cuento y se fueron y es que darles una vueltecita por... les dieron una vueltecita por las calles ahí cerquita. Y se ve como con unos 12 o 15 que habían por ahí, en la 6-7 y caminaron por ahí. Entonces volvieron a la plaza otra vez, tal vez vendieron, o, no sé, vendieron en casa. ¡Calienta, Julián! Y después llegaron las ya por teléfono, felicitando la cuestión de los billeteras que ya no los conocían. Mucha gente que no las conocía, sino que los vieron pasar por la calle. Está muy bien. Uh-huh. Y entonces ya... eso fue como empezó a los siguientes días, siguió animándolos y que fueran y que entonces quisieran una fiesta más grande y se invitó a la gente. Uh-huh. Y que fueran por tal y por tal y entonces ya llegaron hasta el Parque Bolívar y volvieron. Pues y entonces ya se volvió, ya serán, no eran 15 ni 20. ¿Ah? ¿Lo hacían cada cuánto? No, por cada una semana. O a la otra semana que volvían otra vez a la por otra parte. O dos o tres veces, eso demoró como un año para empezar eso. Entonces, hasta que ya proporcionaron de que sí iban a hacerla. Y pero les pagaban, ya les pagaban. Sí, también se queda. ¿Cómo se llamaba el señor? Es que no me acuerdo. Por favor, ¿te acuerdas cómo se llamaba el Efraín, ¿no? Efraín, ¿qué? ¿El apellido? ¿Qué era apellido? Efraín fue el gerente de la plaza de mercado. Sí, y entonces... ¿Y quiénes eran los 12, que se animaron a empezar con eso? Pues a ver, por aquí hubo mucha gente, un hermano mío, Agustín, y un hermano de el papá de Natalio, Tista, usted conoce a Tista también, y algo otros de Santa Elena. Efraín Capié. ¿Y los de Santa Elena eran los únicos que bajaban con silleta o qué? Todos, y de la gente por aquí también. ¿Y de San Cristóbal? De San Cristóbal no. Son de aquí, únicamente de Santa Elena. ¿Aquí todo el mundo tenía silleta o qué? Sí. ¿Usted no usaba silleta? Claro, sí, pero no. Yo no llegué a vender en esa vena. En eso de las primeras... yo no obtuve en eso, y no fue ni los primeros, porque eso cuando empezó eso allá, ya eran, había mucha rosque, mucha cosa, y en Efraín Sánchez, que fue el primer gerente de eso de los silleteros, ese era uno de los que se metió allá de lleno en eso, y se mangualó con la cara de gerente de los silleteros. Sí. Y era muy aterrenada y el que le llevaba cositas a ella, ahí mismo le daba, y entonces al que no le daba la gana, no, y ese de Efraín Sánchez fue muy, muy oportunista eso, y le puso, tenía como 14, como 18 hijos, y a todos les dio silleta. Uh-huh. Y el primero es que no perdían, sino que en cada casa que hubiera un silletero, en esta casa, y no habían dos en una casa que fueran dos hermanos, que fueran, sino que no, que tenían que tener uno. Pero es como eran uno más berraquito, y eran como 18 hijos, y a todos les tenían silleta. Uh-huh. Son unos trampos que son cosas más, y la gente no, entonces María, es que en esta vida, hombre, no, esta cabeza la tengo yo llena de ideas que son buenas y son malas, hombre. que yo no tengo, pues no las tengo como rabias con, ¿no? Pero las tengo como experiencia para lo que es la vida. De tantas trampas, tanta cosa que hay, hombre. Yo con los años que tengo cosas impotentes. Vea, uno iba, se voy a decir, porque no yo las primeras veces. Porque uno tenía que trabajar y tenía que vivir y todas las parecidas. Tenía que ir hasta Medellín. Bueno, y entonces iba uno, bien ocupado que estaba, que dejaba de trabajar por ir a perder un día que tenía uno para perderlo, para ir a eso. Y entonces iba ya, y que no, que ya no hay silletas, que no más, que ya no hay nada. Llegaba uno y se venía, y iba otro más tarde, y se, como que era más bonito, y entonces iba y le lloraba o cualquier cosa, y si le daba el trabajito, si no vuelva tal día, y de pronto sí los consiguió. Y entonces llegaban una gente más o menos como uno, y otros llegaban y se vestían con lo más rápido, con lo más pobre que fuera, iban allá y les daban la boletica para que fuera crisetero. No me pesa a mí, una hermana mía, una hermana mía se fue limosneas, que le dieran el puestecito y se lo dieron. Y yo fui como tres veces, por eso no fue uno tan. Por eso tampoco fui yo como de los primeros tampoco. Pero yo desde los. A las dos, a las tres primeras. Vianes de silletero yo fui. Y yo 55 años tuve de silletero. ¿Así? Sí. Hace apenas 2 años que llegué. Ah, o dos o tres. Sí, apenas van tres después. Ya he gustado 3 veces que me he ido. ¿La suya era cuál? Tradicional. ¿Ah? Tradicional, sí. Entonces, y ahí están, hay mucha gente de esas. Y por eso, vea, Oscar fue uno que fue como a los más de 10 años después de eso, ya se metió, es que era fundador. Oscar, este, John Restrepo, John Londoño, también el que era fundador. Y mentiras, Natalio sí fue itista. Y fue Alfonso. ¿Y Agustín? Agustín también. ¿Cuál Alfonso? Alfonso, el papá. Alfonso viene a ser hermano de. Hermano de. Amigo mío. Ya. Pero la primera señora. Ajá. Porque él fue la señora y el papá se volvió a casar y ya amigo mío y. Esas son ya de otra. De pastor. Uh-huh. Esos son de la segunda señora. Sí. Y eso sí, y por eso es que. Y se le metieron de queso Candelario también, se le metió que era silletero. Y ellos se metieron y están creciendo y yo sé que no fueron ellos y yo toda la vida he dicho que no son. Y eso está en contradicción. Hay muchos que dicen que no y saben que no son. Pero como eso está ya, yo sé. Pero esos no fueron silleteros. Sí fueron muy colaboradores con eso y todas las cosas. Pero no fueron fundadores. Eso era lo importante que están diciendo que fueron fundadores. Ese Efraín Sánchez, y ese sí fue fundador verdaderamente. Ese se la ganó ganada. Y muchos así. Y los otros ya murieron. Pero entonces usted, sus productos, cuando bajaba el queso, cuando bajaba las flores y todo, lo bajaba en silleta. Sí, claro. Pero lo bajaba ya en carro. O lo bajaba hasta Medellín. En carro, ya eran carros, sí, es que ya había. Ese carro sí, sabía. Pero, lo que pasa es que había veces que el transporte era malo. Uno salía y no pasaban carros y, por ejemplo, apenas salían carros de Río Negro. Y bajaban llenos y no había uno que bajar y se estaba uno desde las 4 de la mañana esperando bus y se llegaban las 7 y no se podía ir. ¿Qué tenía que hacer uno? Alzar el viaje y se irse a pie y bajar. Pero uno hasta las 7 no se aguantaba, ya estaba amaneciendo, salir se iba. Bajaba en 2 horas caminando berracamente y siempre vendía porque el problema de las flores es que tenía que ser por la mañana porque si no, ya no sirve. Porque si fuera papas o alguna cosa, pues uno si vino bien, mañana las llevo. Y si veo, va más tarde y la vende. Pero las flores tenía que venderlas por la mañana. Pero usted las flores las llevaba a las iglesias, sí. Los sábados y los domingos. O a veces eran pedidos que le hacían, tantas no. Docenas de tal cosa y usted no. Iba a la. No. Uno se iba y uno tenía su entable, ¿a dónde vender? Por la calle, como ofreciéndolo en casas. Sí, sí. Y estaba uno. Primero se iba a la salida de misa de una iglesia cualesquiera. O cualesquiera, ¿no? Que de cada cual se pudiera. Entonces ahí vendía 2 o 3 veces en la misa a las 7, 8. Si no acababa ahí, pero entonces ya andaba por los alrededores de, y entonces también vendía. Y siempre, como uno siempre venía, entonces ya lo esperaban también en las casas. Allí me venden, allí me venden 10, allí se vendía un peso, con la parecida. Entonces uno nos preguntaba. Y yo de fuera de eso, de florecita y flores, pero yo le gustaba un poquito, y yo llevaba un poquito de papas, unos quesiticos, cualquier cosa de colecitas y mostacitas, esas cosas así. Entonces uno siempre le rendía el viajecito, con eso hacía el viajecito y traía el mezcadito y no. Nosotros no lo pasamos mal. Pues tú usaba cargador. Claro. Toda la vida. ¿Y lo compraba o lo hacían? Lo compraba uno. Ah, por aquí hay unos muchachos que saben hacer cargadores. Eso. ¿Todavía están por ahí? Pues sí, pero es que ya no usan ahí, es que ya el cargador no necesitan, bueno, no necesitan sino los que van a cargar en la silleta. Es que ¿para qué se carga el cargador ya? Porque es que ya nadie carga bultos. ¿En las fincas cuando van a sembrar o a recoger? Sí, algo. También, eso sí, pero es que eso ya no es como en top. Vea, cuando estabas la vida, pues ahora 40 años o hasta 50, llegaban, había más jornaleros que de cualquier parte. El que no tuviera carrizo, el que no tuviera asadón, el que no tuviera un cargador, no te conseguía trabajo. Uh-huh. Esos eran los instrumentos. Sí, lo más importante, claro, que el asadón, el patrón tenía 4 o 6 trabajadores, entonces no, pues cada cual tenga su asadón. Si no tiene asadón, no, yo no tengo sino uno y tengo otro, para otro yo no tengo más asadones. Entonces, si no tenía asadón, no, pues, ¿para qué iba a trabajar? Y si es que cuando se sacaba cabulla, también, si tiene carrizo, le doy trabajo. Uh-huh. Y depende, pues, a según las balsas, sacar, porque si cosía un trabajador que no iba a sacar sino 5 o 6 libras, pues no paga, pagarle bonal, entonces no lo buscaba. Que no daba para el bonal. Uh-huh. ¿Eh? No, eso es todo como todo. Cómo va cambiando la vida, la tecnología y todo. Y el cargador sí era de Darío Grajales. Usted conocía, se dio al cuentalito de Darío Grajales, que tiene esa finca allá. Ya murió. ¿La finca de dónde? Allá en La Palma, para allá. ¿Por dónde Reinaldo? Del papá de, es que los cachumbos. Más a casito. Sí. Esa finca de allá, eso sí lo conoció usted por allá. Y ese tenía. Ese sacaba papa como un berraco y tenía hasta 15 trabajadores. Ah. Y sí, les daban hasta la comida allá, porque se consiguió platica. O sí, se abrió mucho, con el jardín se abrió y se consiguió la señora que era, viene a ser tía de la mamá, prima hermana de la señora mía. Y entonces se consiguieron y trabajaron, bueno, trabajaron y consiguió jardines y esa señora fue una avispada. Se colocó a trabajar, a vender flores en el cementerio de San Pedro. Ya se vendía 4 o 5 silletas de flores allá entre el sábado y domingo. Y esa conseguía mucha platica. Lo que pasó que el marido fue el Darío Grajales. Y ese fue muy, muy cachón y por ahí eso era por toda parte tomando y cogiendo. Eso no les decían calavera. Calavera, sí, entonces, de todo, pero sí conseguía plata. Y mantenía la casa, es una casa grande, de 2. O la que conseguía era ella. Ella era la que trabajaba. Él trabajaba pues con los trabajadores, básicamente. Pero ella distribuía la plata y las flores. Ella era la que la conseguía. Y él la distribuía, sabía cómo. Y tenía mezcla y todo. Y consiguió. Y yo no sé. Es bien, no tan calavera, bien, murió en la reina también. Y los hijos también murieron en. Sí. No, no, no, pero sí consiguieron. Bueno, consiguieron. Bueno, entonces, ¿cuáles son los nombres de los hijos suyos? ¿Los hijos míos? Sí, ya habíamos hablado de Adelina. Adelina. Y Efrén. Efrén. Sí. El tercero. Yolanda. ¿Usted conoce a Yolanda? No, conoce que tiene la tienda en el atrio de la iglesia. Al ladito. Sí. Ahí al lado derecho, entre la iglesia y... Por detrás de... Mejor dicho, la iglesia era este lado. Ya no es ahí, después se hizo esto. Después hizo el salón que es que era salón social. Mm. Y ya lo pusieron, que fue la iglesia. Mm-hmm. Es por aquí, realmente. Eso, no conocí. Al lado Mercandú. ¿Ah? Al lado Mercandú. Al frente. Así, aquí. Aquí está Mercandú y aquí está. Ah, es Yolanda, eso es hija mía también. Sí, sí. Y después Álvaro. Álvaro. Álvaro. Después de Álvaro Libardo. Después de Libardo. ¿Cómo es? Libardo, este. ¿Ah? Ah, Yolanda. Esta. Esta. Beatriz. Nubia. Elvira. Y después Elvira. Después Pacho. Ah, sí. Y después Francisco Javier. Después Pacho y después Beatriz. Hilda. No, primero Luis Alberto. ¿Ah? ¿Ves tú, Elvira? Después. ¿Ves tú, Beatriz? Después de Beatriz. De Beatriz. No, Luis Alberto. Primero Pacho y después Beatriz. Ah, sí, después Francisco Javier, que es el médico. Mm-hmm. Y antes de ese. Y después de Beatriz. Estuvo. Hilda. Hilda Nora. Hilda Nora. Después de Hilda Nora. Fabiola. Sí. Miguelito y Carlos Eladio, ¿no? Sí. ¿Y dónde quedó Luis Alberto? Ah, Luis Alberto es antes de. Luis Alberto es enseguida de Mira. De sí, enseguida de Alberto, después de Luis Alberto. Beatriz y luego Pacho. Ah, sí, después de Luis Alberto Francisco, sí. Pero antes de Luis Alberto se murió uno de 8 días de nacido. Ah, sí. Y el último es Carlos Eladio. Miguelito Carlos Eladio. No, la última fue. Ah, sí. Miguelito Carlos Eladio. ¿Cómo se llama el que murió de 8 días? ¿8 días? El que murió de 8 días. Pequeñito. ¿Cuál? ¿Cómo se llamaba el que murió pequeñito? ¿Cómo? No, No, Pablo Emilio. Ah, yo no sé cómo se llama. Sí, sí fue bautizado. Pero no en la iglesia, sino que lo bautizaron cuando... No, en Medellín, allá donde se murió. Ah, no, yo no sé. Sí. Ella no nació y entonces nos fuimos para Medellín y lo hicieron bautizar y ya cuando llegó acá a la casa ya se murió. O no, desde que veníamos a Medellín, de Medellín. El padrino fue este Javier. ¿Cómo le pusieron? Pablo Emilio. 14 y 15 con el niño. Sí. ¿Y cuándo murió su señora? Hace en noviembre, justo un año, ha parado ya. ¿Y a qué, de qué edad estaba? ¿Ah? ¿De qué edad estaba? De 91. ¿Y su madre? ¿De qué murió su mamá? De parto. Ay, se morían mucho las señoras, sí, antes de... Sí, a María. Era que, y ella, a pesar de que era... ¿Yo qué le digo yo? Cuando ya no había cosa para partos ni nada, entonces era una madrona la que atendía eso. Pero sí, no sean, las señoras no iban a talleres pues de esas, hospitales. No iban a... empiezan el embarazo y empiezan a hacer las trataciones y las cosas. Ah, sí. Y eso controles, sí. Y entonces nada. Y entonces esperaban a que fuera el tiempo y buscaban en una vieja comadrona que son unas... No hacían nada. Pero no, a ella sí, estuvo con la vieja matrona, pues. Mm. Y entonces... Y nació el niño y todo, pero quedó mal, porque ya según ya como que quería morirse antes de eso, quería como morirse, porque hacía 2 años ya había muerto la hermana de ella, y entonces ella sufría mucho. Y después, yo no sé, cosas de la familia, o mejor dicho, peleas. Tenía que contarle una historia muy grande. Muy larga. No, sí. la mamá de ella, que era la mamá de... La mamá de Natalio. Que son, eran seis hijos. Cuatro hombres y dos mujeres. Y entonces, los papás de ellos fueron ricos, fueron tuiticos y placeres, fuera de Norberta, la abuela mía. Y tuitica está bien que la onda también de ellos. Y entonces, como que el viejo tuvo otra señora que quedó viuda, por ahí como con tres hijos, y vivía en la finca de ellos allí, quedó huérfana, una señora con cuatro hijos, tres hombres y una mujer. Y entonces no tenía que vivir a donde, por allí en la onda, les dio una casa para que vivieran. Y seguramente la consiguió de señora también, y entonces con las extrañezas de la uno y del otro, entonces se consiguieron. Y sí, y al último se puso a vivir con ella. Y entonces la propia mamá, pues la propia señora de él, que era la mamá de la mamá mía, entonces ellas iban a trabajar a Medellín y tenían modo, pues, ellos tenían modo, guardaban, tenían finca, tenían ganado como un diablo y dos fincas. Y entonces, claro que la señora a ninguno le gustó, y entonces hizo un hecho premeditado, que ella bajaba a Medellín el día jueves y vendía papa y vendía quesitos y todas las cosas. Y entonces la otra viejita, que no tenía como mucho, y bajaba el día viernes por ahí con un voltico de carbón, con un muchacho chiquito que le ayudaba, y entonces al tercer día dijo que yo se iba a quitarla con la vieja esa, y se vino de Medellín. Un viernes como a las 7 de la mañana más o menos. Y yo en el camino me la tengo que encontrar, y la machacó toda. Claro que le dio con... Ella se vino con el hijo mayor artista, que yo digo que era, tenía que ser como de 14 años o un pie ni peludo. Que camine y dijo, vamos para la casa ya. Y se vinieron por ahí en el camino. Por aquí se le encontró en camino, por ahí como que la machacó y siempre la porrió un poquito. Y se vino. Y pues claro que pusieron el negocio. Y entonces el propio marido no le ayudó, en vez de defender a la señora. Antes la hizo meter a la cárcel, y ella pagó como seis meses de cárcel allá en las torres de Pichincha. Las torres de eso era ayer la cárcel de mujeres. Yo recuerdo, yo estaba siempre pequeño, y yo fui después una vez con mi mamá, fui a visitarla allá, y estaba en la cárcel, ayer era la cárcel de mujeres. Y entonces, claro, y entonces como ya se fue, y a lo que ya la metieron a la cárcel, ya pusieron los hijos, y le metieron gastos a la finca, y pidieron la mitad de lo que le tocaba, porque ellos tenían mucho. Y entonces, él tenía esa finca allí en la onda, y la de placer. Esa la había comprado Bernardino con los otros dos amigos. Y esta de allí la había comprado él con Antonio, él y Antonio. Y allí la partieron también. Y entonces, hasta que ya partieron, y le tocó a Norberta, le tocó a esa casa de allí, la finca de allá, con animales, bestias, como 20 vacas, dos bestias, marranos o no sé cuántos gallinas, cosas parecidas. Y a él le tocó lo otro en la onda también. Y entonces partieron. Y entonces, después de que ya partieron, quedaron los cuatro hijos hombres. Pero desgraciadamente en esa época ya se murió mi mamá, y se murió la otra hermana, que era Carmen. Y entonces se murieron y quedaron los cuatro hijos hombres. Y le hicieron trampas a la mamá. Entonces se dijo que a ella les tocaron tantos animales, y entonces los tenían ahí, y entonces ellos, los berracos, se iban robando, se los iban llevando que se robaron, que se murió tal cosa, y entonces las vendían los hijos, porque eran muy sinvergüenza. El papá era una persona, buena persona, pero los salieron los hijos pícaros, picos. Y entonces se la fueron llevando. Y entonces ya la mamá se dio cuenta una vez. Resulta que un día se borró, la finca de allí tenían unos animales. Y mi papá un día, cualesquiera, que era él, era el dueño de la finca, una parte, pero tenía animales de la suegra también ahí. Y entonces que un día se vino mi papá y dijo, hombre, pero con Zapata que me están tan salamergazo y por tal cosa. Y yo le dije que me fuera a visitar esos animales allá y que me llevara una vaca que no daba agua en la, no daba leche en la casa, que la llevara allá para que siguiera engordando allá. Y dijo, entonces se me metió este versión, no tiene una malicia conmigo. Yo me tengo que invitar. Se acostó, el tipo estaba allá, es que haciendo una casita allá. Y después, porque mi papá le había dicho, un trabajador de lo que se va a ir más tempranito para que se lleve y me lleve una vaca allá. Que es que yo no, para no ir hasta allá. Y entonces dijo, no, yo voy para la casa, yo la llevo. Y dijo, pero está tan salamero. Entonces llegó y se la llevó y mi papá se acostó a dormir. Y al otro día dijo, yo me voy a madrugar a ver qué me pasó allá. Y entonces se vino, como a las 4 de la mañana. Y entonces digo, yo voy a ver qué pasó allá con los animales. Llegó allí al lato, se veía para allá, para la otra finca. Y entonces en la casa había un perro blanco que andaba con mi papá para toda parte. Y entonces se fue con él. Y cuando ya llegaron allá donde están haciendo esa iglesia, allá donde empezaba la vaca, salió ese perro a ladrarle las vacas que habían allá. Y ahí mismo el señor que se habían cogido una vaca, entonces se la cogieron, le fue con un suegro, con un cuñado, y se la cogieron, se la llevaron a llevar para la bella. Entonces, ya mi papá, que dijo, este raco sí, le voy a llevar. Entonces, bueno, es que vieron que ya conocieron el perro, ahí mismo se vieron que iba mi papá también, y se volaron allá. Entonces, por allá, él dijo, tengo que alcanzarlo porque no sabía quiénes eran. Y entonces, bueno. Y le hizo un tiro al cuñado. Y entonces, que es que no se pare porque tal cosa. Entonces le paró. Y dijo, ¿quién es usted? Ah, ¿qué están haciendo? Ah, pues el cuñado mío, pues que Juan Zapata, era el cuñado, era el yerno de la señora. Era a un hermano de la señora. Y le había dicho que fueran a buscar una vaca para que llevarla para venderla. Hicieron ahí para la feria un miércoles. Sí, entonces ya fue mi papá allá y dijo, ¿y qué se hizo él? Se voló. Y entonces, bueno, ya se quedó la cosa así, vino a la casa y le contó a la mamá, a la señora, pues a la señora mía, a la mamá, y le contó la vaina. Entonces le dijo, hijo, es eso el que se han robado ya como 4 o 5 vacas o tal cosa, pues así, ya se le habían robado mucho. Sí, entonces llevaban el ganado. Era Juan y entonces ya se fueron, y entonces la otra hermana de mi mamá, que era Carmen, entonces le contó, y estaba como para tener un niño, otro niño. Y entonces dijo que ese lo vean, lo metemos a la cárcel para que no sea descarado, para que no le robe a la mamá. Entonces ya se contó la cosa así, pero ya ese caso fue como miércoles, martes o miércoles, y la otra murió jueves. Entonces ya como se un entierro, entonces no volvieron a mentar nada de eso. Él no amaneció, él no vino, y la señora se murió y no, él no se volvió a aparecer. Estuvo un día desapareciendo por ahí, pero como ya se había muerto, entonces ya no dejaron eso nada. Entonces... ¿Y la señora se murió también por el parto? Sí, también. Y entonces, pero ya pasó eso, ya pasó, y ya no se volvieron a cortar de eso. Y siguieron viviendo lo mismo. A los poquitos días resultó otro que bueno, ya la mamá se dio cuenta de eso, hijo de María. Como ya los matrimonios se habían separado, entonces Mi mamá se le dio mucho, es que amo a María, pero mi papá como es buena persona, y llegar a estos descarados tan, tan pícaros que todos les ha dado el papá y no hacerse tan, y mi papá que tan, era tan, tan buena persona, y salieron todos dañados, dañados. Y entonces, en eso resultó de que artistas es que lo habían llevado, es que lo habían llevado para el regimiento, ya tenía como 18 años. Y entonces otro día le cuento la mamá, le contó de que es que a ese muchacho es que le habían cogido para el regimiento. Uh-huh. Y entonces mamá es que fue al hueso de la mamá y se dio cuenta cómo era la cosa. Y resulta que no era que lo habían cogido para regimiento, sino que en Santa Elena, es que en una casa cualquiera se robó un poco de gallinas y lo cogieron llevando a Medellín con ellas colgadas en una vara. Y entonces la mamá, pues la misma mamá le dijo a mi mamá que era que es que lo iban a hacer para reunirte y mentiras, que le dijo mentiras para no, le daba pena pues de lo que pasaba. Y entonces ya se la haga llorar y tal cosa y dijo, ay María, bueno, yo morirme y me pondré mis manos, pondré Carmen, para no ver estos sinvergüenzas, hermanos míos, tan sinvergüenzas, tan ladrones, tan pícaros. Ah, yo me voy a morir. Mejor irme donde se está mi hermana. Mejor me han hecho para allá. Y se le metió de que se iba a morir y ella pidió, y después al tiempo que ella volvió a tener niño, entonces dijo que se iba a morir y eso ella como que quería morirse. Que no, para no ver lo que pasaba con los hermanos. ¿Y cuáles eran los hermanos? Tista, Gregorio, ajá. Natalio. Y falta uno. Y Juan de la Cruz. Y la hermana era. Carmen, Emilia y Ana Ascensión. Ah, y los papás eran. ¿Quién? Los papás de la mamá. ¿Ah? Los papás eran. Los papás de ellos. Bernardino y Norberta. Bernardino y Norberta. Entonces, Miguel, si me permite, yo le tomo una foto. ¿Ah? ¿Usted me permite? Yo le tomo una foto. Sí, porque sí. Quédese así como estaba, que estaba muy bonito. Yo era bonito cuando era joven. Juan, apagamos ya esta cosa, ¿cierto? Sí.